La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien, estupendamente. ¿Tú bebes Coca-Cola? Bastante. ¿Ves? Pero no al nivel de Bruno, pero bastante. ¿Pero has llegado alguna vez a 5.000 litros en 3 años? Pues no. Eso sería más o menos, hemos echado la cuentecilla. ¿Quién ha bebido 5.000 litros en 3 años? Yo creo que una rusa. Bueno, bueno. Y ha denunciado a la marca porque ha caído enferma. y dirá Bruno, pero sigue viva, que es lo increíble. ¿Enferma por qué? Sigue viva, sí, pero se bebe más de 3 litros, ¿no? Claro. Bueno, el rey Zogu de Albania, dicen de él que llegó a fumarse un día 300 cigarrillos en un solo día. ¿300 cigarrillos? Sí, y hablando de café, ahora que veo que Bruno está con una taza del doble tamaño que la que me he tomado yo, pues que hay un sultán turco, Selim I, que no paraba de tomar café, tomaba unas 30 o 40 tazas al día. Dicen que Voltaire llegaba a las 50. Sí, sí. Pero bueno, digamos que Selim se conformaba con unas 30 o 40 y Honoré Balzac. Yo creo el que tiene todos los récords. Claro, pero no era sultán turco. Es que a Selim le dijeron, veréis por qué lo digo, a sultán le dijeron los médicos que convenía que dejara un poco el café, los mandó ahorcar a los dos. Claro, es que hay cosas que no conviene apuntar. Pero es un sultán turco. Claro, claro. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Balzac es que vivía inmerso, ¿verdad? Se sumergía en el café. Sí, yo no sé, la fuente a mí me pareció que debería corregirse, ¿no? Pero hablaba una de las fuentes sobre la cantidad de café turco que era capaz de tomar en esas pequeñas tacitas, pequeñas. Pero hablaban de 50 a la hora mientras producía libros. Voltaire dice que tomaba 50 tazas grandes en el día. En el día. Durante el día, era una especie de drogadicción. Yo no sé si se referiría a 50 tazas al día, cosa que me parece poco para Balzac, de esos cafecitos turcos en casi en dedales, ¿no? Sí, pero, sí. Pero fuera a la hora o fuera al día, no estaba mal, ¿no? Porque la forma de tomar cargadito. El café turco es así, a traguitos, ¿verdad? Uh-huh. Un club. Exacto. Sí. Bueno, eso es lo que hacía como Federico, chupito, para Federico que el Grande de Prusia, ¿no? Federico el Grande de Prusia se acostumbró a la campaña en la Guerra de 7 años a una curiosa costumbre, y es que para mantenerse mejor, ordenaba que al café le echaran champán. Uh-huh. Entonces lo mezclaba con champán, con vino espumoso. Eso aquí en España lo mejoramos, ¿verdad? Con sí. El coñac. Hacemos carajillo. Se llama carajillo. Bueno, así te mantenía bien. Sí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De verdad, qué fuertes empezamos siempre. Empezamos fuertes, sí. Decía Bruno que el café turco se toma como un chupito. Yo creo que todo lo contrario. Precisamente si te lo tomas como un chupito, tomas lo que son los pozos, que es lo que no hay que tomar del café turco, ¿no? O sea, el café turco hay que tomarlo a pequeños sorbitos y siempre dejando esos pozos finales. Porque sí, pero esos traguitos hay que hacer. Claro, exactamente, esos traguitos pequeños, ¿no? Los chupitos ya sabes que se toman, pues eso, al estilo cosaco, hasta el fondo del vaso y luego estampándolo contra la chimenea si la tienes más a mano, ¿no? Pero sí, Balzac era conocido. Yo creo que el dato es los 50 tazas al día, ¿no? A la hora sería, vamos, una por minuto y sería prácticamente imposible. Él sí que No, ya te lo aseguro yo. No, hombre, ya lo sé, pero estoy hablando de años. O sea, que tiene que alguien servírselo, ¿no? Un día, ¿no? Lo puedes hacer como una excepción. Claro. Y de hecho no acabó eso con su vida, aunque prácticamente no, eso es fue que, uno de los es de que los el café es maravilloso, ¿no? Para la salud, por mucho es, que se es diga. Cierto, es que dicen café, que se digiere muy mal, en cambio, los médicos. Café, sí, pero díselo a Patarroyo, que está haciendo trabajos muy buenos al respecto, ¿no? Ah, tú piensas que se dice que el café es bueno para la salud. El café es bueno para la salud. A ver, danos esperanzas, Bruno. Y son las investigaciones de alguien tan respetable como Patarroyo, claro, ¿no? Todo depende de la dosis, Bruno. Claro. Todo. No, en grandes dosis. Su trabajo es en grandes dosis. Yo creía la cerveza, lo que es bueno en grandes dosis. Su trabajo es en grandes dosis. Pero Bruno, cuando tomamos 2 cafés o 3, ya nos ponemos un poquito nerviosos, ¿no? Si alguien pero eso no significa que eso perjudique la salud, sino que te pone nervioso en el momento, pero tiene un es como la marihuana, es decir, la marihuana tiene un efecto, pero es bueno para la salud o para determinados hechos de la salud, para el dolor, para determinadas circunstancias, ¿no? Es decir, el ponerse uno nervioso no significa un daño a la salud, si eso no tiene unos efectos posteriores, pero los efectos posteriores del café en grandes cantidades, y se habla los trabajos de Patarroyo, que algunos de ellos ya se han publicado, de grandes cantidades de cafés. Ya, están hablando de grandísimas si cantidades de café. Lógico. Si eres hipertenso, acaba contigo, pero es que es una cosa lógica. Claro. Es decir, el café tiene cafeína, igual que pasa con el té, que eso te excita muchísimo más y te eleva el ritmo cardíaco para la gente que ya de por sí lo tiene. O sea, es recomendable para las personas que realmente tienen una tensión baja. Para los que la tienen alta, vamos, es totalmente desaconsejable. Y siempre en cantidades razonables. También se ha oído del vino tinto, también incluso se ha dicho del tabaco, es decir, que el tabaco en sí no es malo. No, para nada. No, claro, hablo completamente en serio. O sea, el tabaco no es malo, es malo lo que tienen los cigarrillos. Lo que es malo es abusar del tabaco como todo, ¿no? Siempre es una cuestión de dosis, bueno, pero como cualquier cosa. Como siempre, si te bebes 4 litros de vino al día, ¿verdad? Evidentemente. Lo que pasa es que cuando hablamos del café turco, también es cierto que es menos fuerte que un café normal. Uh-huh. El café turco, tal como está preparado, en fin, con esos pucheros, pues es cierto que el nivel de cafeína es mucho menor que el que tiene pues el café este de máquina o el café que te pueden poner en cualquier bar o restaurante. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que por cierto, cuando yo estuve en Grecia, tuve la osadía de pedir un café turco y me dice... Pero hombre, ¿cómo es eso? Se refiere a usted a un café griego, ¿no? Pero con lo pacifista que tú eres, ¿cómo pides un café turco? Ahí me di cuenta de que realmente es una palabra prohibida en Atenas y en general en toda Grecia, porque tiene una manía tremenda a los turcos. Sí, y sí, cualquier sí. cosa, ¿no? Incluso los kebab, pues no puedes decir que es comida turca, sino que es comida griega. O sea que hay una rivalidad incluso en la gastronomía. ¿Eh? En la gastronomía también. Sí. Bueno. Es igual, por otro lado, se parece muchísimo. Bueno, igual, ¿no? Pero sí. Digo, tiene una herencia de contacto tremenda. Sí, pero nada, ya ves, debe ser que lo de Lord Byron le sentó mal y bueno, pues murió. Bueno, pues en tertulia Zona Cero con asuntos, por ejemplo, ¿qué tal el viaje, Bruno? ¿El viaje de vuelta, todo bien? Todo estupendamente. Quedó estupendo, JJ Benítez encantador. Así es, muy bien con él, después de que estuviéramos interviniendo el sábado, el domingo pasado, a esta misma hora, muy pocas horas después visitamos Petra junto a Juan José Benítez. Durante toda el viaje estuvo atendiendo a cada uno de los 30 y pico medios de comunicación que se dieron cita allí en Jordania, y la visita a Petra de la mano de Juan José Benítez pues fue extraordinaria, porque el lugar es extraordinario. Y traes alguna noticia en ese sentido, ¿no? ¿Te has traído alguna cosita del Mar Muerto, ¿no? ¿Alguna información? Sí, porque es un sitio que genera informaciones de forma permanente. En el Mar Muerto, donde fue precisamente la presentación, ahora se acaba de hacer un descubrimiento muy significativo, un descubrimiento efectuado por investigadores israelíes que nos sitúa mucho más cerca de los autores de los rollos del Mar Muerto, de los famosos manuscritos de las cuevas de Qumran, que se localizaron extraordinariamente cerca de este peculiar mar de agua extraordinariamente salada, el 30%, y lo hallado allí por los arqueólogos de la Universidad James Tabor de North Carolina, junto a investigadores israelíes, son una serie de lugares de purificación, algo similares a baños. Se han encontrado los primeros restos, se están investigando, algo similares a baños de purificación, en donde se supone que los responsables de aquellos textos, de aquellos manuscritos, la secta de los esenios, llevaba a cabo parte de esos rituales de purificación para pertenecer al grupo, para participar de las iniciativas de este colectivo y de esa particular forma de espiritualidad que ellos practicaban. Además, hay una cosa realmente significativa en este hallazgo, a nivel arqueológico verdaderamente llamativo, y es que en estos baños de purificación se han localizado una serie de restos, de evidencias de la existencia de parásitos que pudieron afectar a quienes pasaban por allí para esos rituales de purificación. Curiosamente, los investigadores que han estado examinando este hecho consideran que esos parásitos que pudieron adherirse a través de diferentes medios al cuerpo de aquellos esenios pudo ser la causa de por qué la longevidad de aquellos hombres no alcanzaba en casi ningún caso los 40 años de media de la época en la zona. Porque se ha sugerido muchas explicaciones posibles, quizá esa dieta vegetariana, esa dieta menos rica, por ejemplo, en proteínas y en otras sustancias, como la causa de que los esenios no tuvieran la misma longevidad del resto de los habitantes de aquella zona. Ah, o sea, que morían antes, tenían menos... Tenían algo menos, es decir, ellos llegaban a los 30 y pico años, y la media en la zona, tampoco, en la misma zona, sí, hablamos, era de unos 40 años, y posiblemente se debía, según estos descubrimientos arqueológicos, quirúrgicos, estos baños de purificación, se debía a las infecciones que contraían en estos lugares, que perjudicaban a la salud de los esenios y que les podían provocar determinadas dolencias que hacía reducir en unos 5 años su esperanza de vida. Una esperanza de vida que aún así en la zona era de 40 años entonces, es decir, estamos hablando de un 15% de reducción de la esperanza de vida, posiblemente como consecuencia de esos parásitos que se han localizado en estos lugares que están a aproximadamente un kilómetro y medio del lugar en donde se encontraron esos manuscritos y que nos inciden en algo muy relacionado con los esenios, que son esos rituales de purificación a los que ellos parecían asistir y por los que tenían una especial devoción, muy relacionados además con el mundo del agua. La verdad es que cuando pensamos en los esenios, en esos manuscritos de Qumran, nos imaginamos a venerables ancianos, ¿verdad?, redactando los textos, y mira, resulta que la edad media, la esperanza de vida estaba en 35 años. Sí, era todo lo contrario que nos imaginamos. Además, sí, es muy probable que los esenios fueran personajes realmente jóvenes en la época. Educados en un estrato social muy estricto con determinadas normas que luego se sectarizan en el buen sentido de la palabra, no en el sentido que utilizamos actualmente la expresión secta, sino que es una corriente de pensamiento totalmente distinto, y se habla incluso de, en muchas ocasiones se ha hablado de si Jesús de Nazaret fue un esenio. Prácticamente nadie lo sostiene, pero sí existen más dudas sobre su vinculación con los esenios respecto a Juan el Bautista, la persona que inició a Jesús y que fue la protagonista de ese bautizo, de esa prueba de fuego para Jesús de Nazaret. Se ha asociado mucho más a los esenios, quizá con algún elemento de más criterio para hacerlo, ¿no? Fijaros que actualmente, sobre lo que decía Bruno, actualmente se está abriendo una línea de investigación muy curiosa. Entre las cosas que se hacen ahora mismo en historia, hay cosas cada día más, para mí, más sorprendentes y más útiles. Y se está empezando a trabajar mucho en intentar averiguar qué influencia tiene la falta de formación y la edad en el desarrollo de las sociedades. Por ejemplo, en realidad, con lo que habéis dicho, es cierto. Cuando se habla de que un sitio tenía, o un lugar, o una sociedad en una época determinada tenía una edad media de vida de 45 años, no, o de 40 o de 35, no quiere decir que la gente se muriera con 35 o 40. No, claro. Que se morían tantos que la edad media de vida te daba eso, pero por supuesto que había gente que llegaba a la vejez. Sin embargo, la vejez, que es lo que te da la experiencia y el tiempo y la acumulación de conocimientos, era algo tan valorado en las sociedades antiguas, de hecho, incluso en la sociedad occidental, la figura de los abuelos ha sido muy valorada hasta hace apenas unas décadas. Tú lo has dicho, porque muy poca gente llegaba a la capacidad de tener esa experiencia vital. Me acuerdo que hace unos años leí un libro, no sé si está editado en español, se llama Un mundo de niños, que me pareció fascinante. Es una interpretación de las cruzadas y la Edad Media en función de que los gobernantes tenían en Europa una edad media, muchas veces cuando se armaban caballeros o cuando tomaban decisiones importantes, que rondaban los 15, 16 años. Sí, sí, sí. Que llegaban a reyes con 12, 13, pero que tomaban decisiones de gobierno, es decir, donde los que les asesoraban, que eran mayores que ellos, eran muy pocos. La mayor parte eran otros jovenzuelos alocados como ellos, que no tenían ningún tipo de formación y que eso te condicionaba, en cierto modo, la impetuosidad de la forma de también de dirigir la política o hacer las cosas. Bueno, pues en lo que comentaba Bruno es que es muy curioso, porque cuando se analizó el entorno de los seguidores en un entorno, imaginaros como era la Palestina de la época, tremendamente, como diríamos ahora, politizado, no es la palabra exacta, pero donde había una enorme rivalidad de sectas y ideas, todos esperando un Mesías, más o menos de una manera un poco caótica, porque no tenían relación entre ellos, y donde había un montón de grupos con interés político local, y aparte de eso, con interés en las creencias, y de una manera muy visceral, es muy curioso porque los romanos se dan cuenta perfectamente que después de la rebelión de Simón Barghiora, la que acaba con la destrucción de Jerusalén y con la primera diáspora, no con la segunda, la importante empieza después de la rebelión de Simón Bar Cojeba, el del hijo de la estrella, en el siglo ya segundo, realmente se dan cuenta que uno de los factores de la intensidad de la religión en la zona es que estaba en manos de gente jovencísima. O sea, ten en cuenta que los que tomaban las decisiones de los esenios probablemente tenían una media entre los 17 y los 20 años. Sí, esos eran los sabios esenios de Qumran. O sea que no. Esa gente eran muchísimo más jóvenes, incluso con un legionario experimentado que podía tener una media de 30 años. Es decir, donde la gente vivía más, estaban mejor alimentados, donde había un tipo de sociedad muchísimo más desarrollada, avanzada, y donde los comandantes políticos romanos y militares tenían que tomar decisiones frente a gente que a veces eran unos críos. Sí, los romanos tienen una esperanza media de vida de 60 años. Claro, pero es que esto se empieza a considerar porque es fundamental para entender la forma, por ejemplo, en España, en Iberia, para entender en parte la expansión romana. Es decir, los líderes políticos, la gente que tenía responsabilidad en la colonización, en el comercio de la Roma, de la imperial, no imperial, de la época republicana final, eran gente que eso, que tenía una edad media de 60 años de vida, que eran gente culta, que tenían un pasado, que vivían en una sociedad letrada, que se enfrentaba muchas veces contra los mejores jefes de clanes celtíberos, que no son lo que nos podemos imaginar por una película novela, que tenían 15 o 16 años. Hoy mi sobrina cumplía, ayer, vamos, mi sobrina cumplió 21 años, y claro, cuando le dije, digo, pues tienes los mismos años ya que Alejandro Magno cuando se lanzó a la conquista del mundo. Efectivamente. Y que Alejandro Magno, que había combatido su primera palabra con batalla con 13. Claro, claro, mi sobrina se quedó con la boca abierta diciendo, pero ¿cómo? Con mi edad, con 21 años. Es que probablemente si hubiera tenido 30 no lo hubiera hecho. Es que esa es la cuestión. Es que gran parte de lo que movió a Occidente a moverse era porque la gente era jovencísima, porque no había reflexión. O sea, si hubiera reflexión nunca lo hubieran hecho. Entonces, eso que curiosamente benefició, por ejemplo, a Roma, todo lo contrario. Roma se beneficiaba de que la gente vivía más, tenía experiencia, estaba mejor alimentada, tenía una estructura incluso sociosanitaria que, digamos, era mucho mejor. Enfrentaba contra tribus que en realidad, bueno, pues el jefe de los germanos, de los cimbrios, cuando la famosa invasión que termina a Mario, uno de los líderes de las tribus calculan que no podía tener más allá de 16 o 17 años. Bueno, Arminio cuando Teutoburgo tenía 25 años. Tenía 25, claro, efectivamente. 25 años, sí. Exacto. Sí. Entonces, es que esas... O la reina Boudica, cuando se revela. Y eso que fíjate, que había pasado un tiempo y tenía más experiencia. Qué guapa era Boudica. Aún así era muy jovencita. Qué pelirroja inmensa. Qué barbaridad, qué maravilla la britana esta. Pero vamos, que decir que es verdad que eso cada vez se está empezando a valorar más porque forma parte, es decir, la falta de la experiencia que te da la edad, el contacto con personas mayores, el contacto con una cultura de tradición larga. Es decir, cada día se está dando cuenta muchos historiadores que tiene una importancia decisiva en la forma en la que se toman las decisiones. Sí. Incluso en tiempos modernos, defensores del Álamo tienen, me parece, el mayor 30 años. Sí, bueno, aquella conversación entre Aristóteles, ¿verdad?, y su alumno Alejandro Magno, cuando le dice Alejandro que tiene la intención de invadir Asia, le dice Aristóteles, hombre, no te lo has pensado esto mejor, puedes esperar unos años, y dice, sí, pero perderé la fuerza de mi juventud. Claro, pero es que se consideraba que es que con 21 años, fíjate cómo murió. Murió, de hecho, poco después de fiebres. Es decir, es que realmente tú vivías en una sociedad donde llegar a la edad de Aristóteles era muy poco probable. Sí. Lo más probable es que te murieras por el camino. Bueno, pues ahí está este dato que nos trae Bruno desde el Mar Muerto, ese dato sobre los rituales esenios, esos parásitos, que qué curioso, la esperanza media de vida de un esenio era 35 años. Pues cosa muy interesante, un viaje... Bueno, Jesús Callejo, claro, en aquellos años, Bruno, pues estaría en el Consejo de Ancianos, pero en lo más alto ya, ¿no? Le falta la barba blanca. El más venerado, ¿no? Sí. Las luengas barbas. Pero fíjate, el dato ese que ha dado Bruno... Qué curioso, ¿verdad? Porque se ha hablado eso, de que Juan el Bautista era pues posiblemente esenio, ¿no? Y casi seguro. Pero confirma, ¿no?, y abona la hipótesis de que era esenio esos ritos purificadores que hacían en el Mar Muerto. Es decir, que era gente que ya estaba avezada un poco en ese tipo de rituales, que en el fondo lo que hace Juan el Bautista. Cuando él sale a predicar, lo que intenta es convertir y bautizar a todo aquel que se le pone a tiro. Pero siempre con unos rituales muy precisos, y hasta el propio Jesús le considera un maestro porque es el único que es digno de que le pueda bautizar, a pesar de que los papeles se pueden haber cambiado, ¿no?, fácilmente. Pero, sin embargo... Que, por cierto, Jesús en edad eran parecidos, ¿no? Sí, tenía 6 meses más. O sea, si creemos la leyenda, él nacería 6 meses antes, para que no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Pero él nacería 6 meses antes y eran primos. O sea, que eran primos, claro, y eran primos. Pero bueno, en aquella época 6 meses eran 6 meses, es decir, ya le daba esa experiencia de la que hablaba Carlos. O sea, que sí que apuntaría, desde mi punto de vista, la hipótesis de que Juan el Bautista era un esenio, precisamente por eso, por conocer perfectamente los ritos purificadores siempre dentro del contexto religioso en el que estaban inmersos los esenios. Y si no esenio en sí mismo, que es probable, sí pertenecía a esas corrientes más puristas de la religión judía, de la esperanza de la llegada de un Mesías. Es decir, muy posiblemente la vinculación a este tipo de movimientos de Juan el Bautista es extremadamente clara y meridiana, sobre todo en sus dogmas, en sus creencias y en su forma de manifestarlo. Esos bautismos, quizá mal llamados bautismos, ¿no? Esos bautismos tenían un gran sentido iniciático, un valor que después posteriormente se transformó de forma absoluta y que no tiene nada que ver quizá con lo que ahora pensamos de los bautismos. Quizá son otra cosa. Quizá en las corrientes de Juan el Bautista mismo Juan el Bautista se daba ese planteamiento, ¿no? Hoy he estado leyendo unas cosillas sobre el Concilio de Nicea, pues bueno, en estos ratos perdidos, y dice, vamos a leer algo sobre Nicea, y me ha llamado mucho la atención cómo discutían casi a bofetadas, sí, sobre si Jesús era profeta o era deidad. Es que esto ha sido el gran debate de los últimos 2000 años, ¿verdad?, para nuestra cultura, ¿no?, para nuestra civilización. Sí, bueno, y los arrianos tuvieron todas las de perder precisamente por eso, ¿no?, porque ellos hablaban de una naturaleza dual y al final dijeron que no, que era divino, que no era humano, bueno, que era humano por circunstancias, pero que no se le podía otorgar esa naturaleza humana y sí divina. Pero fíjate que es verdad que se hacían, y perdón por la expresión, pajas mentales. Es decir, en aquellos concilios se debatía cualquier cosa que tuviera que ver con Jesús, sí, pero desde los puntos de vista más nimios, más peregrinos que nos podemos imaginar. Y has apuntado también un dato muy curioso, es decir, no eran tan pacíficos como se piensa. Que va, que va, que va, que va. Esos concilios, el de Nicea, el de la Odisea, por ejemplo, todos esos concilios, el de Constantinopla, ¿qué hacemos con el Evangelio de Felipe, ¿no? Eran guerras verbales, no campales, pero verbales, porque se llegaba a extremos del insulto puro y duro. Es decir, en Nicea... Jesús y al asesinato. El asesinato. El asesinato, pero bueno, eso ya se hacía el que llegaba, ¿no?, a pontífice. Pero una de las cosas, por ejemplo, que se determina el Concilio de Nicea, que es la de las más importantes, que es determinar qué evangelios son los canónicos y cuáles son los apócrifos, bueno, la leyenda, como todas las leyendas, tiene un pozo de realidad. Evidentemente, no se hace una especie de ordalía o de juicio de Dios que se estiran o se tiran todos los libros en la mesa y aquellos que queden encima son los auténticos. Nah, eso es una bobada, ¿no? Y qué curioso que se cayese el Felipe, el de María Magdalena y otros, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? El protoevangelio de Santiago y todos estos. No, claro que hubo otro tipo de discusiones y al final esos cuatro son los que tuvieron la gran mayoría, pero seguro que con encontronazos, con insultos verbales, con todo tipo de jerga que cualquier oído casto se quedaría asombrado, porque estamos hablando de lo que eran los prohombres, incluso, bueno, pues las personas que estaban dictaminando las verdades teológicas de aquel momento. Bueno, pues es verdad que no eran nada pacíficas, pero entre otras cosas porque no se tenía nada claro. Es decir, cuando se habla de los padres de la Iglesia de aquel momento, ¿no?, te das cuenta de que había unas contradicciones totales entre ellos. El que era hereje, muchas veces era hereje por una cosa de quita allá estas pajas, ¿no?, de estas cosillas que decías, pero ¿cómo puede decir estas tonterías cuando otro está diciendo? Sí, a lo mejor porque discutía que tenían las alas los ángeles o no, cosas sí, de estilo. Sí, cosas de ese tipo, cuando se habla de los sesos, de si los ángeles tenían sesos o no sesos, que fíjate que es la discusión bizantina, porque precisamente se hace en Constantinopla, esas cosas llevaban enconadas polémicas porque se pensaba que eso, que los ángeles deberían tener seso y había gente que era partidaria del seso femenino y el seso masculino. Bueno, pues cosas de este tipo sí que generaron una especie de transición de siglos, ¿no?, hasta establecer las verdades definitivas. Bueno, verdades definitivas que incluso en el siglo XIX todavía se seguían estableciendo dogmas, ¿no? Sí. O sea, que es verdad que no ha sido monolítico todas las creencias religiosas y que muchas sectas, de hecho yo lo cuento y lo repito, San Francisco de Asís no fue hereje por un pelín. Es decir, San Francisco de Asís, con su convencimiento, con sus ideas, con su vida, con sus exhortaciones, estuvo a punto de ser declarado hereje. ¿Qué dices, Jesús? ¿Que lo del Belén se lo pasaron por chiripa? Claro, bueno, lo del Belén es verdad que es uno de los que más difundió todo el Belén. Pero esa pobreza de la que él hacía la gala, ese retorno al cristianismo primitivo, que en el fondo para mí San Francisco de Asís son de esos santos primordiales, de los santos favoritos, precisamente por ese concepto que tenía de la naturaleza y de ese concepto del amor y del lenguaje, ¿no?, de los animales con el que él dicen que podía hablar o por lo menos se podía comunicar. Sí. Bueno, pues ese tipo de cosas estaban mal vistas por la curia de aquel momento. Es decir, estábamos hablando de una época en el siglo XIII donde la Iglesia ostentaba precisamente todo lo contrario de lo que predicaba. Es decir, había una pompa, una circunstancia, una riqueza y un boato que no era propio de lo que luego tenían que predicar, y gente como Santa Clara o como San Francisco de Asís, que sí hacían gala precisamente de esa pobreza, no estaban bien vistos. Y ya digo que faltó, nada, un concilio para que fuera declarado hereje y que ahora San Francisco de Asís le llamáramos solo Francisco de Asís o el hermano Sol, casi. Sí, yo le tengo mucho cariño, además. Sí, persona, he estado en su tumba, en Asís, cuando aquel terremoto que sufrió, ¿os acordáis? Sí, hace unos pocos años. Sí, y bueno, pues la verdad es que es uno de esos personajes dignos de ser respetados y queridos. Bueno, pues el asunto del Mar Muerto con los esenios, las edades del hombre, y cómo ha ido evolucionando el asunto hasta nuestros días. Y esto del Neandertal, Carlos Canales, esto esto va a tener su miga, ¿eh? ¿Qué pasa, que llevamos un gen neandertal? Pudiera ser, se está complicando, pero no por hibridación, sino por un fenómeno que los especialistas en genética llaman introgresión. Bueno, la verdad es que hay que explicar un poquito porque es una de esas noticias... Introgresión. Vamos a ver, los genetistas consideran que existe lo que llamamos habitualmente hibridación cuando hay una transmisión masiva de genes de una especie a otra, de manera que el resultado es una especie nueva, en cierto modo, que es capaz de tener parte de las dos. En tanto que llaman introgresión cuando existe un intercambio de genes, normalmente entre poblaciones aisladas, que se benefician por algún motivo de herencia o de contacto con el entorno, o por ventajas selectivas de algún tipo, que podemos desconocer, adaptación al clima, al medio, lo que sea, y que de esa manera pasan a compartir genes entre sí sin que realmente exista una hibridación pura, es decir, una mezcla pura. Por cierto, el hecho, y esto es un debate que va a continuar durante los próximos años, porque las pruebas a favor o en contra de si tenemos o no tenemos algo de neandertales van a continuar y van a seguir durando la discusión porque no es fácil de saber. Digamos que en principio, la pregunta aquella de claro, ¿existieron híbridos? Claro, es que ese es el problema. Es que la existencia de híbridos no significa necesariamente que nosotros tengamos que tener origen o parte de neandertales. ¿Por qué? Porque puede que la hibridación generara seres incapaces de tener descendencia entre sí, o capaces de tener descendencia entre sí, pero que a lo mejor esa descendencia o ese fruto no existió, es decir, no pervivió en el tiempo. Lo que sí parece claro en principio, de acuerdo con la genética actual, es que en líneas generales, nosotros, o sea, los seres humanos actuales, no tenemos en principio nada que ver con los neandertales. El problema es, no somos descendientes de un cruce, pues, de una manera, de sapiens y neandertales. La cuestión consiste en que, evidentemente, sí, o todo parece indicar que tanto los neandertales como los humanos actuales lo que tenemos es antepasados comunes. Y por lo tanto, nosotros podemos tener genes que también tengan los neandertales, pero no por cruce entre ellos, sino pura y simplemente porque lo tuvieran los antepasados comunes de ambas especies. ¿Cuál es el problema de este gen que ha sido identificado por la Universidad de Chicago? Pues que existe un problema temporal. Y es que parece que este gen, los genes microcefalin, como llaman ellos, se han examinado en 89 personas de diferentes partes del mundo, y lo curioso del gen es que parece que apareció en los seres humanos no más allá de 37.000, 40.000 años. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hace 37.000, 40.000 años los seres humanos, tal y como nos conocemos hoy en día, éramos ya iguales a como somos hoy en día. Es decir, el ser humano, el Homo sapiens, tiene aproximadamente unos 110.000 años, 150.000, hay dudas con respecto a la marca genética exacta de origen nuestro en algún punto del este de África, pero somos una especie muy reciente en el mundo. Claro, si este gen aparece hace 37.000 y no hace 150.000, pues si aparece hace 200, 300.000, da igual, puede ser un gen común que compartiéramos humanos y neandertales en el momento en que nos separamos como especies. Sin embargo, si data de hace solamente 37.000, es que tuvo que tener origen en un intercambio genético entre especies. No puede ser procedente de nuestros antepasados comunes, sino que necesariamente debería de darse por el cruce, más o menos ocasional, entre neandertales humanos. Sobre todo cuando los científicos de la Universidad de Chicago están asegurando que este tipo de gen se encuentra al menos en el 70% de los seres humanos actuales. Bueno, la cuestión es que ha vuelto de nuevo a abrir el debate porque la conclusión parece muy clara, es decir, da la sensación de que es un gen que procede del cruce de seres humanos actuales con otro tipo de homínidos. Podría ser con algún tipo de homínido que ya no exista y que no tengamos conocimiento de él o trazas de su existencia. Sin embargo, de momento, y dado que eso es más complejo, todo apunta de nuevo a los neandertal, que al menos hace 37.000 años convivían en gran parte de Oriente Medio y Europa con los seres humanos modernos. Bueno, la verdad es que vuelve a abrirse el debate de nuevo. La verdad es que esta ha sido una de las semanas de los neandertales otra vez. Como gustan. Desde luego. Porque... Australopithecus. No. Neandertales. Sí. Eso sí. ¿Qué me puedes contar de ellos? Ahí está. Es Australopithecus. Sí. Más cerquita. Sí. La verdad es que a nivel informativo la semana ha sido muy intensa respecto a estos otros humanos. El descubridor de este gen, el descubridor de la existencia de este linaje, Bruce Lau, explicaba con una metáfora en qué podía consistir este fenómeno, y creo que es realmente bella la metáfora que él utilizaba. Él decía que es como si los neandertales, antes de su desaparición, nos hubieran dejado un regalo valiosísimo, un gen que podría haber servido para desarrollar determinadas capacidades de nuestro cerebro. Pero no sabemos incluso ¿hasta qué punto esa cesión que nos hicieron los neandertales de esta forma, no estamos hablando de una de un mestizaje tal y como lo entendemos, sino de lo que nos contaba Carlos, no sabemos hasta qué punto ese gen pudo ser determinante incluso en la victoria evolutiva de los Homo sapiens con los neandertales? Esa posibilidad tiene que seguir valorándose. Pero es que además de este trabajo, a lo largo de esta semana, las dos grandes revistas científicas, Science y Nature, publicaban en dos estudios, uno del Instituto Max Planck y otro del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de los Estados Unidos, en donde se presentaba por primera vez el análisis del ADN nuclear de los neandertales y su relación con los hombres modernos. Y se llegaba a la conclusión de que compartimos con ellos el 99,5% de nuestro genoma, y que incluso ha podido establecerse una historia de ambas especies. Esa historia nos señalaría que en un punto entre hace 700.000, entre los dos estudios varían algunos datos, pero es lógico, porque insisten los expertos, que solo se trata del comienzo de lo que ha venido a denominarse Proyecto Genoma Neandertal. Ese linaje se separó, el de los humanos y los neandertales, se separó en un punto hace 700.000 años o 370.000, entre esas dos fechas. Caramba. Para establecer una media hace unos 500.000 años. Pero bueno, no se mojan, ¿eh? Que por un lado, pero es una fecha importante. Sí, pero sí, un matiz importante, eso genera un gran problema, y es que si nos vamos a la fecha más corta, 350.000 años, nos falta 250.000, claro, hasta el primer rastro seguro de seres humanos modernos. ¿Qué pasó en esa barbaridad de tiempo? Claro, pero es que hablan del ancestro común entre ambos. Sí, claro, el momento en que se separaron. Decir, el momento, claro, en el que se separaron los ancestros de ambos, los ancestros de los neandertales y los ancestros de los seres humanos. No necesariamente el que se separaron los humanos modernos y los neandertales. No, eso con seguridad que no, porque no había humanos modernos, claro, todavía. Pero lo cierto es que hay un detalle también interesantísimo en este estudio. Se ha localizado que ese punto de divergencia para los neandertales se produjo en un núcleo poblacional extraordinariamente pequeño. Hemos hablado aquí en muchas ocasiones de la Eva mitocondrial, es decir, de que los primeros seres humanos tal cual somos nosotros y que posteriormente se extendieron de África hacia todo el mundo, fueron muy poquitos, extraordinariamente pocos, y se sitúa en el África negra la existencia de esa Eva mitocondrial, esa madre universal para todos los seres humanos. Pues bien, en los neandertales ocurrió algo realmente parecido. Se habla de una población, según este estudio, que podría no haber superado los 3.000 individuos, y que esa población emigró a Europa. Es decir, esos son dos linajes previos al Homo sapiens y al neandertal, se dividieron ya no solo genéticamente, sino geográficamente. Los ancestros de unos se quedaron en África y los ancestros de los otros viajaron hacia Europa. Y solamente volvieron a encontrarse hace unos 40.000 años nuevamente en Europa. Ese es el trabajo. Pero es que además es complementario con el trabajo de Chicago, porque situaría que en ese reencuentro de los neandertales y de los seres humanos modernos, del Homo sapiens, en Europa, en ese encuentro es cuando se pudo haber producido la cesión de ese gen que ha sido descubierto por los investigadores de Chicago y que pudo tener mucho que ver en el triunfo evolutivo de los Homo sapiens. Bueno, pues un dato muy, muy interesante. ¿Cuántos humanos podía haber, Carlos, hace 40.000 años? Humanos, menos de 10.000. ¿Cuántos? Calculan que entre 20 y 100.000. Qué jóvenes éramos y qué pocos, ¿eh? Poquísimos. Cuando nace Jesucristo se calcula que la población del mundo entero era unos 200 millones de personas, de los cuales dos tercios vivían en Asia. Dos tercios en Asia. Bueno, pues así hemos ido creciendo, Jesús. Así hemos llegado a lo que era, hemos de hecho, llegado, ¿no? Bueno, mira, hay una cosa muy curiosa hace poco que me llamó, la verdad, mucho la atención. Los genetistas les encantan las rarezas, porque es lo lógico, es lo que te permite determinar, por ejemplo, los errores o los problemas. Somos como maquinitas biológicas. Uh-huh. Sabéis que, por ejemplo, el gobierno islandés ha cedido entero su patrimonio genético a la UNESCO por una sencilla razón. Los islandeses han vivido aislados durante mil años. Material y son, puro. Claro, la única población del mundo con registros escritos que prácticamente toda la población del país sabe quiénes son sus ancestros de hace mil años, lo cual es una cosa como poco sorprendente. Bueno, pues les interesan siempre las poblaciones aisladas, y hay una especialmente interesante para la búsqueda genética, que son los finlandeses. Los finlandeses y los estonianos, que son de las poblaciones más rubias del mundo, son, sin embargo, hablantes de un lenguaje oral altaico. decir, sus parientes lingüísticos más próximos están en Asia o en las zonas fronterizas de Europa con Asia, no en Europa. Entonces, siempre les interesa mucho el por qué saber, el ver que físicamente son tan diferentes de las otras poblaciones del mundo que hablan su lengua. Bueno, pues una de las causas es que parece obedecer a un problema de deriva genética. Entonces, sostenían hace poco que probablemente toda la población de habla finesa de Uralo-Altaica no desciende más allá de un grupo de 12 cazadores. Uh-huh. De una docena. Bueno, pues los datos sobre los neandertales que siempre nos gusta aquí traer en la tertulia. Os comento si queréis, porque hace poco, en la semana pasada, de hecho, yo estuve en Llanes en el 6º Congreso de Escritores, de Periodismo, de Viaje. Y como artista invitado estaba Juan Luis Arzuaga. Perdón, Kevin vive, No, ya es la cuarta vez que me invitan, la verdad que es un... Estaba como artista invitado. Sí. Y digo como artista invitado porque siempre llevan a un personaje... Mediático. ...importante, mediático, y en este caso, pues, le tocaba el turno a Juan Luis Arzuaga. Y digo esto porque él habló de este tema. Es decir, es verdad que esta semana ha sido muy... muy neandertaliana, fructífera en cuanto a estos datos, y además incluso Arzuaga también ha opinado sobre estos datos del 99,5% que tenemos, ¿no? que compartimos esa parte del genoma, ¿no? Y que se publicó por la revista Science. Y una de las cosas que él comentó, porque él aportaba datos bastante novedosos sobre la situación de la antropología en este momento, ¿no? De este antepasado común. Muchos de los oyentes han podido pensar que este antepasado, ¿no? Antes de que se dividieran estas dos especies, cuando se habla de estos 500.000 años o de estos 350.000 años, podía ser el homo antecesor. No sería este el caso, es decir, el homo antecesor 800.000. De la puerca es distinto, es anterior, y por lo tanto no estaríamos hablando de este homo antecesor que hasta este momento se pensaba que era el tronco común entre el homo sapiens y el hombre de Neandertal. Es decir, estas investigaciones lo que están indicando es que hay otro homo antecesor, incluso mucho más reciente del de Atapuerca, con lo cual es un punto yo creo que a tener en cuenta. Segunda parte, cuando el Homo sapiens convive con el hombre de Neandertal en Europa, estamos hablando de que es una convivencia de unos 10.000 años, es decir, más o menos entre los 40 y los 30.000 años, hasta que el hombre de Neandertal desaparece alrededor de los 30.000 años, a pesar de que ya sabemos que hay neandertales que por lo menos hasta hace 25.000 años todavía siguen existiendo. Bueno, pues Arzuaga comentaba, porque se le preguntó además, si había habido algún tipo de hibridación, de mestizaje, es decir, si podía haber habido un contacto sexual entre esas dos especies. Él comentó que no pensaba que no, otra cosa es que puede haber excepciones y que alguna de esas excepciones, pues lo lógico es que el fruto de esas uniones sexuales pues sea un fruto estéril o por lo menos que no tenga descendencia, es decir, que no serían representativas a la hora de que ese gen neandertal llegara o por lo menos se traspasara a distintas generaciones del Homo sapiens. O sea, que eso también es importante. Y otra de las teorías que él dijo, que a mí me sorprendió, es que siempre se ha pensado que el Homo sapiens, una vez que sale del cuerno de África, pues llega a Europa y a partir de ahí pues ya se establecen esas primeras poblaciones. Según los últimos datos del equipo de Atapuerca, ¿no? De Arzuaga y también de Bermúdez de Castro, lo que él dice es que primero fueron a Asia y que de Asia asaltan el continente. Es que eso se sabe con seguridad, que el ser humano entró en Europa por Asia. Sí, pero hasta hace poco siempre se hablaba de que... No, de África, no. Los seres humanos actuales no, nosotros no. O sea, cuando no, del Homo sapiens estoy hablando. El Homo sapiens nunca ha habido duda que entró por Asia, porque el último punto que alcanza, y que es donde más convive con los neandertales, es Francia y España. Es el extremo occidente. Por cierto, si damos por hecho que el ser humano, tal y como... Cuando siempre hablo que el ser humano, hablo de nosotros, de los sapiens. Tiene 150.000 años de antigüedad. Es curioso porque hay casi una coincidencia total entre el tiempo que tardó en poblar el planeta entero y el descubrimiento de América, es decir, el descubrimiento ya consciente del mundo como es. Y es que si el último punto del mundo colonizado son las Islas Chatham, al sur de Nueva Zelanda, que se colonizan en torno al siglo XII de la era cristiana, es decir, pues fijaros, daros cuenta que el ser humano tarda 150.000 años en prácticamente poblar de una manera general y global todo el planeta. Bueno, si eso es así, por continentes globales, Europa es... el penúltimo, por no decir que el último, porque las últimas investigaciones empiezan a hacer dudar, por lo menos en América, hay mucha gente que te lo discute ya con datos bastante sólidos, que si echamos un poquito más atrás la colonización, la primera colonización americana por el hombre, y no hablamos solo de Bennington, hablamos también de las costas meridionales y la posible existencia que actualmente se define vía genética, sobre todo por los análisis genéticos en los restos de la población Ona y Alacauf del sur de la Patagonia, de que pudiera haber llegado alguna oleada humana a través del mar o de tierra incluso al sur de América en tiempos anteriores, estaría equilibradísima la fecha de población americana por el hombre con la población europea. En Europa es muy poco probable que hubiera seres humanos actuales más allá de los 40.000 años. Bueno, pues qué vida tan rica y tan prolija tenemos, ¿verdad? Cuando uno no está en Llanes escuchando a Soga, pues está otro en Jordania escuchando a Benítez y viendo cómo está el mar muerto. Yo en Castellón hablando de los Borges, respondiendo si existe o no existe Carlos Canales. En fin. Que estamos. Por cierto, Carlos, te voy a regalar para tu cumpleaños, cuando sea tu cumpleaños, un alfanje de, pues, forjado con acero de Damasco. Hombre, acero de Damasco, qué bonito. Igual es para el Fizz, como la tizona. ¿Te gustará? Sí, claro que sí. Bueno, pues ya sabemos la composición, Jesús. Ya sabemos. Ya lo sabemos, acero de Damasco. Intuía bastante, sí, la verdad es que a mí es uno de los temas también que me ha fascinado, porque en la Edad Media hubo muchísima polémica y de hecho los herreros europeos intentaron imitar ese acero de Damasco y no había forma, no lo conseguían, y mira que teníamos herreros bastante buenos, ¿no? Y se cuenta una anécdota, empiezo contando un poco la anécdota porque será totalmente falsa, pero sí es muy significativa un poco del sentir que había en aquella época, y estoy hablando ahora de finales del siglo XII, con la belleza y la dureza que tenía el acero de Damasco. Entonces, esta anécdota comenta cómo Ricardo Corazón de León pues tiene una reunión con el sultán Saladino y, bueno, pues los dos, que eran enemigos, por supuesto, declarados en la Guerra de las Cruzadas, se jactaban de tener las mejores espadas. Bueno, y hace una especie de concurso, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver qué espada es la más fuerte. Así que le toca el turno a Ricardo Corazón de León, toma la suya. En fin, sacó la espada. Pesada, una espada pesada, tosca, recta, brillante, en fin, la suya, ¿no? Pulida. Y pulida. La levanta con las dos manos, con una... ¡Oye, Jesús! Y la suelta con toda su fuerza sobre una maza de acero. Bueno, la maza la revienta, en fin, se pone rojo, colorado, pero consigue su objetivo. Bueno, Saladino le mira así con una cierta... con miseración, y le dice, bueno, tú tranquilo, coge su espada curva, más fina, más elástica, más grácil, y fa. Que por adjetivos no quede. No, él no coge ninguna maza de hierro ni de acero, sino que coloca un cojín. Y en ese cojín da un pequeño golpe seco con su cimitarra y el cojín lo parte limpiamente en dos. Ricardo Corazón de León se queda como estupefacto y luego Saladino lanza al aire un pañuelo de seda y hace fras, fras, fras, como el zorro, ¿no? Y lo corta en varios trozos y cae hecho jirones. Bueno, todo el mundo estuvo convencido en ese momento. Y le dice Saladino al otro, dice, ahora hazlo tú. Hazlo tú. Queda claro que esa espada, esa cimitarra que tenía Saladino, era potente, era fuerte y además tenía esa ligereza y esa belleza que no tenía la espada tosca de Ricardo Corazón de León. De todas formas, aquella entrevista entre estos dos personajes dio mucho de sí. Debieron estar días y días hablando, ¿eh? Porque anda aquí no sí, se ha vestido literatura. Sí, esta casi será apócrifa, pero bueno, no me extrañaría que en algún momento compararan un poco sus respectivos aceros. Entonces, sabe que tanto en el siglo XII, en el siglo XIII y siglo XIV, se buscó un poco esa aleación mágica o cuasi mágica que tenía este acero de Damasco, porque se pensaba que venía de allí, aunque ahora se sabe que no, que venían precisamente de la India. O sea, de la India es donde hacían una especie de pasta o de molde, un poco que luego se exportaba a otros lugares, en concreto a Damasco y también a Córdoba, y a partir de ahí los distintos herreros... Y de ahí pasa Toledo. Claro, de ahí lo que dice Carlos. Es que el estudio que hizo hace unos años la Universidad Complutense sobre la espada que se atribuye al Cid, que se conserva en el Museo del Ejército, por lo menos lo que ha demostrado es que es una espada andaluza, una espada árabe-española del siglo XI, y que por tanto sí, podía ser perfectamente tizona. El Cid tenía dos espadas coladas, era una espada tipo franco, una espada recta. Las dos eran espadas rectas, los musulmanes españoles no usaban espadas curvas, en contra de lo que dice la leyenda. Y, por cierto, la mayor parte de los musulmanes de la época de Corazón de León tampoco. Usaban espadas rectas, no curvas. La espada turca... Ya la leyenda dice que... Claro, la espada curva es turca, es asiática. Viene... Curiosamente, las espadas indias sí lo eran. Lo que sí que es verdad es que, como muy bien explicó Jesús, ya el análisis de la Complutense determinó que, desde luego, el arma, sea o no sea de verdad la tizona, aunque pudiera ser por las fechas, todo parece coincidir y parece determinar que sí... Era un arma excepcional en la forma en la que estaba forjada y en la calidad de los aceros. La verdad es que la leyenda del acero de Damasco como concepto se mantuvo durante toda la Edad Media, porque es verdad que formaba parte de un tipo de trabajo que, independientemente de la calidad de los armeros europeos, Europa tenía curiosamente mejor hierro, sorprendentemente, con lo cual tenía más mérito todavía hacer espadas buenas. Sí, sí, sí. Y la verdad es que los francos tenían espadas magníficas. Claro, sí. Durante la primera parte de la Edad Media, el armamento básicamente mundial era franco. Hay un detalle muy curioso. Parece que los vikingos iban armados directamente desde las forjas de Odín y no, compraban todo lo que podían. Compraban sus espadas armas y sus hachas a los francos. Sí, además luego hacían truque con ellos, porque vendían también mucho. Los varegos, por ejemplo, vendían a los árabes un montón de material armamentístico europeo. Porque, pero vamos, la verdad es que es cierto, es decir, independientemente de las armas de fuego, hasta la aparición de la ballesta, que es la primera creación de verdad tecnológica occidental sorprendente, la verdad es que el acero de Damasco fue siempre algo muy valorado. Se consideraba que las espadas hechas, sobre todo para los ricos, pues tenían mucho dinero en la zona de Oriente Medio, eran especialmente valiosas. Pero es cierto que ahí, bueno, hay por lo menos quien considera que la forja toledana tiene también la misma descendencia, como bien ha contado Jesús. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene ese acero? Claro, se empezó a correr muchas leyendas. Se habló, y una de las leyendas la difundió el sabio Averroes, y él pensaba que los herreros de Córdoba, en concreto de Córdoba, porque es donde estuvo afincado, que sobre todo extraían el metal de una piedra caída del cielo. Entonces, bueno, estaba hablando de un meteorito, pero claro, eso no justifica la cantidad de espadas de Damasco que se hicieron en aquella época. Y los más listos, los más avispados, empezaron a suponer, sobre todo los herreros cristianos, ¿no?, dentro de la Europa cristiana, empezaron a creer que tanto la fuerza como la elasticidad, como la belleza y la dureza de este acero provenía porque tenía un alto contenido de carbono. Y efectivamente, esto que se empezaba a comentar ha quedado demostrado, no es de ahora, es decir, ahora es un poco como da la puntilla a esa composición que tenían las espadas de Damasco, pero ahora un grupo de científicos alemanes ha detectado nanotubos de carbono en el acero con el que se forjaban estas espadas de Damasco, lo que podría explicar esa dureza y ese afilado borde que le caracterizaba, ¿no? Ya he contado la anécdota tanto del pañuelo de seda como del cojín. Y por eso se convirtieron en legendarias. Fíjate que este estudio lo ha publicado también, una vez más, Nature, ¿no? Tanto Nature como Science, en este caso son las dos revistas de referencia. No hay semana que no saquemos alguna noticia a colación, porque bueno, ya sabéis que es un poco la punta de lanza a estos niveles científicos, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue analizar una de las espadas, una espada de Damasco auténtica, fabricada en el siglo XVII por el herrero Asad Ulagh, que tenía fama de que todavía conservaba ese secreto medieval que pasaba solo de padres e hijos, porque es verdad que era como una especie de sociedad secreta el que se preservara este tipo de composición de aleación. Entonces, bueno, el estudio de estos científicos alemanes ha arrojado luz sobre esta fórmula original de la fabricación de las espadas de acero, que se producían primero en la India, no la espada, ¿no? En la India lo que se hacía era que hacían una especie como de pastillas que luego servía para refinar el acero, porque en la India, y bueno, de hecho ahí está el famoso pilar de Nueva Delhi, ese pilar que no se oxida, ese es un pilar que es de una época del siglo IV más o menos después de Cristo, pero que explicaría ahora un poco con este tipo de conocimientos el por qué ese hierro no es tal hierro, sino que es una aleación de acero que puede preservarse con el paso del tiempo y con la humedad, que fíjate en Delhi, pues la humedad que hay, ¿no? Bueno, pues venían esta especie de pastillas, tanto de la India, era un procedimiento que se llamaba Bud, y a partir de ahí, una vez que iba ya a las herrerías de Damasco o de Córdoba, se procedía al refinado, y gracias pues a lo que se ha descubierto por estos científicos de la Universidad de Dresde, que han explicado que la microestructura de estas armas ya había sido investigada anteriormente, pero los nanotubos de carbono y de cementita solo se hicieron evidentes tras la disolución de la muestra en ácido clorhídrico. Y ahí se empezaron a dar cuenta que estos componentes son los que podrían dar, sin ningún género de dudas, esta elasticidad y esta dureza. Entonces dices que Ricardo Corazón de León sacó su espada recta, dura. Sí, la cogió con las dos manos. Pulida, la ya no digo a quién se la di. Y la estampó contra una maza. ¿A quién la enfocó? Hay que leer entre líneas, ¿eh? ¿Cómo eres? ¿Cómo te gusta sacar punta? Nunca mejor dicho. ¿Y Saladino miraba? No, sí, Saladino sí, porque además ya sabemos las tendencias que tenía Ricardo Corazón de León, que no viene a cuento ahora. Porque les daba más miedo. No sabíamos qué espada. Se fue la noche. Fue la noche en la que conoció el acero de Damasco. Sí, la conoció en toda su integridad. ¿Qué Saladino? Y se dio cuenta de la dureza. Bueno, pues claro, y de ahí la protección que luego ejerció Saladino sobre los peregrinos. Dice, mira, vamos a proteger a los peregrinos de este psicópata, aparte de todo. Qué bien se le debe pasar en San Juan de Acre, cortando tres mil cabezas. Hemos hablado de la longitud de sus respectivas espadas. Sí, bueno, es que la fama de Ricardo le superaba. Sí, superaba con creces. Bueno, pues después Carlos Canales nos va a contar si existe Dios. Si hay una probabilidad matemática de que exista Dios. 62%, vamos a dejarlo ahí. Un 62%, dices. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver en qué queda este asunto. Vamos a comentar muchas cosas. Por cierto, veo a Martín Espósito disfrazado de Mothman, ¿eh? Luego... En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en Tertulia Zona Cero, nuestras 4C, aquí estamos conversando, debatiendo, analizando. Entonces, Carlos, ¿tú aseguras que en un 62% podemos decir que Dios existe? Pues no, no lo aseguro yo. Ah, bueno. Lo dice Thomas Berzek, que es un investigador alemán, que bueno, lo que ha hecho simplemente es hacer una corrección sobre una investigación anterior que se llama el cálculo de Unwin. Entonces, el cálculo de Unwin se publicó en el año 2005 y se aseguraba que la posibilidad de que existiera Dios era el 67%. Ahora, en la corrección de Berzek, lo baja un poquito y dice que prácticamente podríamos hablar de un 62%. Esta noticia, así de manera aislada, parece una realidad chorrada. Aunque lo es, sin embargo... No, claro, te imaginas a esos dos científicos, ¿no? Diciendo, no, un 67, no, es no, un 62. No, no, no, lo que pasa es que... En bolsa las no, lo que quiero decir con esto es que, obviamente, esta noticia, que sea un poco absurda, dicha así, lo parece más todavía, tiene una cierta base. Y es que ambas predicciones o cálculos, tanto el de Unwin como el de Berzek, se basan en lo que se denomina el teorema de Bayes. Pero parece difícil conjugar fe y matemáticas, ¿no? No, es que el teorema de Bayes no es un cálculo que tenga que ver con la fe o con la matemática, sino con la teoría de la probabilidad. De hecho, es el teorema válido para aplicaciones fundamentales en teoría de la probabilidad. Hay una cierta controversia sobre la forma en la que Bayes hizo su cálculo. Bayes lo hizo el cálculo hace ya 250 años, ¿eh? Y sigue siendo... básicamente el sistema estándar para el cálculo de probabilidades. Dicho así en términos genéricos, no se entiende muy bien. Lo que pasa es que si intento explicarlo más es igual de complicado, porque digamos que simplemente el teorema de Bayes era el resultado de la distribución de probabilidad condicional de una variable aleatoria basada en dos términos que se distribuían entre una probabilidad condicional de que una distribuyera, pues que es muy complicado. Es que es imposible explicar. Intentamos seguirte, realidad. Pero... Da igual. Digamos que es muy sencillo, voy a hacer algo mejor. Si alguien quiere saber lo que es el teorema de Bayes, como es un teorema en probabilidad muy conocido, yo creo que aunque lo teclee en internet le va a salir algo, si es fácil. Entonces ahí verá perfectamente los gráficos y los cálculos. Digamos que lo que han hecho ahora mismo es ver si es posible que una especie de conjunto de sucesos incompatibles o desconocidos pudieran llevar a cabo, calcular sobre ellos una probabilidad, teniendo en cuenta que nosotros nos basamos siempre en que damos por hecho la posibilidad de la existencia, en este caso de Dios. Bueno, pues el cálculo basándose en el teorema de Bayes, a Bayes nunca se le ocurrió calcular la posibilidad de la existencia de Dios, pero a Unwin sí. Entonces, cuando Unwin hizo el cálculo, le salió sorprendentemente una posición bastante alta. Esto realmente, más que la teoría de las probabilidades, se aproximaba ya casi a la física, en el sentido de que aunque no daba una probabilidad matemática, como hace por ejemplo Frank Tipler en su famosísimo libro sobre la existencia de Dios o sobre el intento de recreación, la física y la inmortalidad, en el cual intenta construir a través de fórmulas matemáticas la posibilidad de que en realidad el universo entero obedeciera un plan que se parecería, por cierto, mucho al plan judío-cristiano. Y eso es sorprendente en alguien como Tipler, que se ha manifestado siempre como ateo. Pero bueno, en cualquier caso, aunque este no era el objetivo de Berzek, ni tampoco lo era el de Unwin, el hecho cierto es que al colocar la posibilidad de Dios dentro de los teoremas de la probabilidad o de la lógica, tal y como la entendemos en el mundo actual, pues no deja de ser sorprendente como paso aventurado para intentar demostrar algo tan curioso como la existencia o no de Dios. La verdad es que el problema de incluso, y esto es probabilidad, no hablamos ya de física como era el caso de Tipler, incluso en casos como el de Tipler, en su libro realmente incomprensible, para quien no está muy avezado en física, pues la verdad es que son enormemente discutibles sus cálculos y sus precisiones. Pero bueno, como curiosidad, no deja de ser algo llamativo. A mí lo que más me ha llamado la atención de esta noticia es la poca información que se facilitaba sobre el origen, de dónde viene todo esto, porque claro, salvo para los especialistas en estadística y probabilidades, pues probablemente esto no tiene ningún sentido. Pero si te metes en la noticia un poquito más a fondo, empieza a coger cierta lógica y tiene hasta su gracia. Hombre, parte de la lógica de que ya hay un 50% de probabilidades. O sea, que ya me aclaro el famoso claro, Carocruz, sí señor. Claro. El 50% de que existe o no existe, sí, con lo cual... Sobre todas las cosas, hay siempre un 50%. Sé que Tomás Vasek ya parte de ese 50% y a partir de ahí creo que analiza cinco variables distintas. Sí, por ejemplo, la creación del universo, si existe el bien o el mal. Es que, para el teorema de Bayes funcione, tú tienes que partir de un mínimo de probabilidades a priori. Claro. Tú tienes que fijar cuál es el estándar que tú fijas de partida, por si no el teorema no funciona. Es decir, por eso está preparado siempre para la probabilidad sobre un mínimo real consolidado, es decir, algo que tú consideres que es el punto de partida. Bueno, pues el 62%, nos vamos a quedar con eso, ¿verdad? Casi dos tercios de posibilidades de que Dios exista. No está mal. No está mal. Es como si decimos, ¿existe Osama Bin Laden? Bueno, pues eso ya también tendría su, ¿no? Bruno, ¿para qué te preguntaré yo? En este caso la pregunta sería, ¿existió Osama Bin Laden? ¿Por qué? No, sin lugar a dudas existió. Además con el 100% de posibilidades de que existió. Sí, y posiblemente de que exista, ojo. Pero vamos, es por llevar el ejemplo de Dios a lo terreno, ¿no? Se podría hacer también con un personaje así, ¿no? Claro. No, por supuesto, el tema de Valles funcionaría perfectamente con cualquier cosa sobre la que existe una duda. Sobre la que existe una duda y tú puedes fijar una probabilidad a priori. Uh-huh. Bueno, una cantidad a priori. ¿Y existió el Mothman, Jesús? Todo indica que sí. Y además ahora se cumple su 40 aniversario. Y todo indica que sí porque a pesar de que tuvo una incidencia muy limitada en el tiempo, apenas un año, que es cuando... Como todos los seres imposibles, ahora hablamos de ellos. Todos los seres imposibles, pero sí dio mucho que hablar. Hay otros seres imposibles que también han surgido y alguna vez hemos hablado de ellos, pero el Mothman, porque a lo mejor ha tenido más repercusión mediática, de hecho se hicieron dos películas, en fin, la más conocida es la que se estrenó hace muy poco, en el año 2002, siendo protagonista Richard Gere. ¿Que les quedamos a lo mejor un poco fríos o...? Bueno, yo ahí disiento con mi amigo Bruno, porque a mí no me gustó nada la película. Yo creo que la película dejó bastante crudo, sí, el argumento. Y sí, a mí sí me gustó. ¿A ti, Carlos? Sí. A mí me gustó, lo que pasa es que no era sobre el Mothman, sino sobre el problema del accidente. Que bueno, es que claro, la historia de John Keel de la historia es tan compleja. Hay un problema ahí psicológico, sociológico, que se barajaba y que prácticamente el Mothman, a pesar de que se titulaba así, quedaba no en un segundo plano. Por eso a mí no me gustó, aparte que incluso la propia estructura de la película era muy sombría, intentaba siempre incidir más sobre esas supuestas profecías. Y digo que se cumple el 40 aniversario porque hace muy poquito, hace unos días, fue el 15 de noviembre, es cuando se cumplía ese 40 aniversario, porque una noche de un 15 de noviembre de 1966, es cuando aparece por vez primera, a pesar de que después empezaron a salir testimonios de años anteriores, del 61, del 62. Pero bueno, oficialmente, por decirlo así, el punto de partida estaría en esa noche del 15 de noviembre del 66, cuando cuatro vecinos de Point Pleasant, de Virginia Occidental, le ven. Y estos cuatro vecinos son dos parejas, son dos jóvenes matrimonios. Uno se llamaba Steve y Mary Mallett, y el otro era Roger y Linda Scarberry. Bueno, pues estas cuatro personas estaban con su coche por una de las carreteras cerca de, bueno, lo que se llama la zona TNT, curioso este nombre porque es verdad que antiguamente hubo una fábrica de explosivos. Bueno, pues ellos pasaban con su coche cerca de un generador eléctrico y los testigos contemplaron, lo primero que vieron fueron dos círculos rojos muy luminosos, como refulgentes, que al moverse se dieron cuenta que formaba parte de un ser gris, de una persona, vamos, con aspecto humanoide, que tenía piernas, pero sin embargo no le ven brazos y no le ven cabeza. Pero sí hay unos ojos, lo que ellos consideran que son los ojos, que les miraban y que se marchan de allí, huidizos, pero además con una característica, eran unos ojos hipnotizadores, que si te quedabas mirando a ellos fijamente, tenías como una especie de momento clave de que parece que entrabas en una especie de neblina de estado alterado de conciencia. Este ser medía unos 2 metros, según los primeros testigos. El hecho es que estas dos parejas pisan el acelerador, se ponen a 160 kilómetros por hora y mira tú por dónde, cuando miran por el espejo retrovisor, ahí sigue el ser. Le sigue siempre a una distancia prudencial, pero siempre siguiendo a ese coche. Ellos cogen la carretera 62 del condado de Mason y cuando ya están a punto de entrar en el pueblo, en Point Pleasant, es cuando desaparece. Es decir, el Bozman pone los pies en Polvorosa o los de Villadiego y ya no se sabe más de él hasta ese momento, porque al día siguiente sí vuelve a tener otro tipo de apariciones. Claro, esto cuando lo comentan al sheriff del condado, pues les llama mucho la atención, no les consideran que estén locos, todo lo contrario, eran personas muy conocidas en la zona, y entonces empieza a investigar. Y más cuando la siguiente observación la tuvo Marcela Bennett, acompañada de su hija de 2 años, que vio una figura humanoide, también gris, pero que se levantaba del suelo detrás del vehículo que ella estaba conduciendo en ese momento, y se levantaba muy lentamente, como si levitara. Y la otra vez más, lo que le llama la atención son esos dos ojos resplandecientes, refulgentes. La traducción de Mothman es hombre polilla, ¿no? Es el hombre polilla, sí, porque a partir de ahí esas descripciones, cuando ellos empiezan a hacer retratos robots, de los retratos robots que se podían hacer, cosa que en la película, por ejemplo, pues queda muy diluido ese tipo de retratos robots, incluso el que se vea físicamente, a pesar de los efectos especiales que podía tener la película, no se intentó nunca describir, yo me imagino que de una forma deliberada para que se mantuviera ese mito. El hecho es que le describen carente de brazos, pero sí con unas alas que despliega, y cuando las despliega tiene una envergadura de más de 3 metros de longitud. Y es unas alas parecidas a los murciélagos, según describen los testigos. En fin, todo esto es por lo que le llaman Mothman, ese hombre polilla, que no les atemoriza como tal, sino que siempre señalan esos ojos hipnotizantes cuando te quedas observándoles de una forma detallada, ¿no? Entonces lo que hacen es que empiezan a ver muchos más casos, hasta el punto de que uno de los mejores investigadores de este fenómeno, que es John Keel, que por cierto, claro, también sale en la película, pero camuflado con otro nombre, que creo que me comentaste, Bruno, hace un par de semanas, que le había dado hace poco un infarto. Sí, ¿no? Sufrió un infarto, pero con evolución posterior bien, buena, ¿no? Que ha salido de ella. Sí, sí, sí. Bueno, es que yo creo que el colesterol de Keel debe ser... Y John Keel recoge, bueno, ni más ni menos, casi que un millar de testimonios. O sea, no estamos hablando ya de uno o dos, esto es como empieza, prácticamente ya digo, empieza en noviembre del 66, se recoge un millar de testimonios hasta diciembre de 1967, prácticamente un año después. Todas estas cosas, y abrevio, porque el caso es muy espectacular, es muy impactante además, se hizo correr muchísimos ríos de tinta, lo que hace es que esta entidad profetiza. Comenta ciertos acontecimientos que van a ocurrir en breve, sobre todo en esta zona de Virginia Occidental y sobre todo en Point Pleasant y sobre todo relacionado con su puente, el Silver Bridge. ¿Qué ocurre en 15 de diciembre de 1967, que es cuando ya no vuelve a aparecer el Mothman? Es decir, es como si desapareciera de la faz de la Tierra, pero desaparece con un acontecimiento luctuoso. Un acontecimiento que, por cierto, había vaticinado, había profetizado. Y es que el puente que cruza el río Ohio a la altura de Point Pleasant se hunde, se derrumba, causando la muerte de 38 personas. Bueno, este acontecimiento es lo que marca casi a fuego el recuerdo de esta entidad, de esta criatura imposible que aparece y desaparece a sus anchas. El que ocurriera este incidente, esta tragedia para una localidad tan pequeña como esta de Virginia Occidental, el que fuera profetizado y el que esta entidad que lo profetizaba, que en ningún momento hizo daño, pero que sí anunció con estos ojos fulgurantes de color rojo, que dicen que tenían más o menos unos 5 centímetros de diámetro estos ojos, que anunciara esta catástrofe, que luego se cumple y que luego además desaparece, como si entrara otra vez en esa especie de puerta dimensional y dijera adiós muy buenas, ahí os quedáis, es lo que hizo que todo este caso se convirtiera en algo más que en un incidente local, que traspasara no solo las fronteras de Estados Unidos, sino que llegara también a todo el mundo. Por cierto, convendría aclarar, sobre todo para oyentes nuevos, porque quienes hayan sido el programa o si son mayores y tienen ya más experiencia, conocerán la palabra imposible. Es un término que acuñó el propio John Keel después de la investigación del Mothman, que vendría a decir o a significar aquellos tipos de seres o de entidades, o como los queramos llamar, que aparecen de manera fragmentaria en nuestra realidad y de forma que en el tiempo que están, pues son tan reales como nosotros, pero que sin embargo no forman parte de la realidad estricta. Es decir, no son una realidad, sino que podríamos decir que forman parte del mundo de la fantasía, pero que es como si dejaran incluso huellas físicas durante el tiempo en que se hacen visibles ante nosotros. Bueno, pues 40 años. La verdad es que es una historia curiosa. Sí, sí, sí. Aquel preludio a una tragedia en Silver Bridge, sí, con 38 víctimas mortales. Uh-huh. Y bueno, pues este hombre polilla que, bueno, apareció y desapareció y ahí sí. Se queda la historia. Un millar de testimonios y ya está. Ya no se volvió a saber más. Después hubo otras entidades que decían que tenía más o menos la forma de hombre polilla, pero bueno, fueron como secuelas. Realmente sus apariciones apariciones más espectaculares o más estelares fueron durante el 66 y el 67. Bueno, por cierto, hablando del viaje de Jordania, Bruno, con JJ Benítez, ¿se puede decir que va a escribir el libro o un nuevo libro sobre ovnis? Sí. ¿Volverá la temática? Volverá. Además, Juan José Benítez estuvo explicando en las conversaciones que mantuvimos con él un poco en lo que está trabajando, en lo que él no ha dejado nunca la investigación del fenómeno ovni, en absoluto, sigue investigando, sigue viajando, y en sus planes de próximos libros hay varios sobre el fenómeno de los ovnis. Pero es difícil publicar ahora, ¿no? Es difícil publicar ahora. Hay una creencia extendida, falsa creencia extendida, sobre que el fenómeno ovni evidentemente no es tan comercial, y evidentemente un libro sobre ovnis no tiene tanto éxito como un libro sobre Jesús de Nazaret, por ejemplo, pero eso es lógico. No, pero sí que es verdad que siempre hay casos. Hoy traes uno, ¿no? Sí, hoy hay casos, siempre los hay, y siempre los habrá, porque es un fenómeno que está siempre vivo, que funciona por oleadas, pero funciona por oleadas además situadas y localizadas geográficamente. Y ahora mismo en nuestro país se producen menos casos, pero se producen. Con Juan José Benítez hablábamos de algunos de los casos recientes que se siguen produciendo en nuestro país. El 3 del pasado mes de octubre, sobre Granada, se fotografió un objeto no identificado. Se vio incluso cómo después partían unos aviones militares justo siguiendo la misma estela de aquel artefacto, y se habla de la posibilidad de que se tratara de un scramble, una salida de misión de intercepción, de los que se han producido varios casos. Sobre ovnis y militares es uno de los trabajos que quería realizar en el futuro Juan José Benítez, y continuar con una de las sagas de libros de investigación dentro del fenómeno ovni más importantes que hay en nuestro país, que es el fenómeno de los humanoides. Él escribió dos libros, La punta del iceberg en el año 83 y en el año 90 La quinta columna, que son de encuentros con humanoides, que son posiblemente uno de los tipos de episodios asociados a los ovnis más interesantes. Y él tiene todavía cientos de casos investigados personalmente y que están inéditos, y quiere continuar con esa saga de libros de investigación, y lo va a seguir haciendo. Y de hecho, lo que sí que se puede anticipar es que un libro de investigación con casos ovni en todo el mundo, asociados a un tema absolutamente clásico dentro del fenómeno ovni, pero de investigación de episodios, de casos con los testigos y en los lugares, se va a publicar ya en el próximo mes de febrero o marzo, antes de llegar la primavera. En Planeta publicará un nuevo libro sobre ovnis Juan José Benítez, que será su primer trabajo sobre el tema de los ovnis desde el año 2001, que fue cuando publicó Mis ovnis favoritos. Bello libro de imágenes ovnis, con en fotos, respuesta a cartas de sus lectores, ¿no? Fotos de su hijo también, ¿no? Tanto en ese libro, en donde había una imagen tomada por su hijo de un extraño fenómeno, como en esa misma época publicó el libro Mi Dios Favorito, que es un libro fundamentalmente de fotografías y de relatos con imágenes del hijo de Iván Benítez, que también tiene una participación muy importante en esa saga de libros, de seis libros, de Planeta Encantado, una saga de libros que también tiene en mente continuar. La verdad es que yo me he encontrado un Juan José Benítez muy activo, y para aquellos que crean que no va a seguir investigando y trabajando sobre el tema ovni, bueno, pues hay que darles algunas las malas noticias, porque dentro del mundo de los escépticos no sentará bien, pero en marzo habrá novedades, y además, por lo que nos anticipó, realmente muy jugosas. Uh-huh. Bueno, lo contaréis en Enigmas en todo caso, ¿no? El próximo mes. Sí, alguna cosilla sobre el caballo de Troya, fundamentalmente sobre esa entrevista, y esperaremos, porque lo que sabemos es algo sobre ese libro, sobre lo que ha anticipado, pero de su contenido todavía no tenemos todos los datos. Sí sabemos sobre qué va, y en petición de él guardamos todavía el secreto y el misterio, pero insisto en que es posiblemente, dentro de los asuntos paralelos al fenómeno ovni, al fenómeno de los contactados, el más importante de la historia de la ufología española. Uh-huh. Bueno, pues esperamos esa noticia sobre JJ Benítez, que volverá a la ufología el próximo año. Lo veremos con interés. Mira, Bruno, mira cómo me viene Martín Espósito. Mira que revoloteando. Que me viene vestido de Mothman. Hombre, ¿tú te crees que esto es tremendo, hombre? Un hueco que tengo que abrir las alas. A ver. Lo malo es la pelusilla que suelta. No me deja y la luz, esto que no pare de rebotear, me está dejando en sombra. No me deja ni leer los correos. Y para con la linterna. De verdad. ¿Sabéis que se ha apuntado a correr la San Silvestre otra vez? Lo va a intentar de nuevo. El año pasado le recogieron con la ambulancia y bueno, pues... Este año voy mejor acompañado. Sí, vas a ir mejor acompañado, sí. Bueno, consulta Zona Cero, vamos con lo que nos preguntan nuestros amigos. Pues desde Bilbao nos escribe Sergio, porque le ha llamado la atención esa noticia, ese cálculo matemático que asegura que las probabilidades de que Dios exista es del 62%. Y va más allá, porque quisiera saber quién o quiénes están detrás de la fórmula, como ha comentado ya Carlos, y si se refiere exclusivamente al Dios cristiano o cualquier tipo de deidad. No, se refiere básicamente al Dios cristiano o al Dios único, si lo quieres llamar así. Y aparte de Valles, escribe B-A-Y-E-S. Si quiere encontrar al matemático que hizo la corrección sobre el teorema de Bayes, a Unbin se escribe UNWIN. Tecleando eso, sobre todo teorema de Bayes, a partir ya lo va sacando todo, es muy fácil. Fernando nos escribe acerca del Mar Muerto del que se habló, dice, a esos lodos a los que os referíais, del Mar Muerto el pasado fin de semana, dice que los podemos encontrar aquí en España también, más concretamente en Lopagán, cerca de San Pedro del Pinatar, en Murcia. Además, dice que también hay un pequeño surco de agua de unos 2 metros con aguas muy salinas que son muy frecuentadas por personas con dolencias, al igual que los lodos. Supongo, dice este oyente Fernando, que será a una menor escala que en el Mar Muerto, pero aquí también lo tenemos. Lo bueno. Conozco y es una escala mucho más menor, sí. pero está bien. Conozco, sí. Y humedad o lodos en Lopagán. Y de sal. Por cierto, que no tengas ninguna heridita porque no veas cómo escuece. No, puedo... Estoy embadurnado de sal, de lodos de Lopagán y después al mar. Puedo dar fe lo que escuecen las heridas en agua salada, porque entrando precisamente en el Mar Muerto rocé una roca en el tobillo, que se abrió bastante, pero no fui consciente del momento de hacerme la herida. Y cuando uno entra dice, que caray, pica de verdad, la sal pica de verdad, ¿no? Sí. Lo que estaba era sangrando y entrando la sal, claro, por ahí, estaban, ¿no?, purificando. Pero luego notas enseguida los efectos del Mar Muerto, sí. Cómo pocos minutos después, lo que es la naturaleza, ¿no?, y lo que son los efectos de algo distinto que es aquello, cómo empieza a cicatrizar la herida rapidísimamente, cómo la costra surge mucho más rápido de lo que surgiría después de un tratamiento con agua normal, ¿no? Uh-huh. Es curiosísimo. Interesante. Bueno, pues hablabais de aniversarios, el de Mothman. Ángel también nos habla de aniversarios, en este caso el del asesinato de JFK, el 22 de noviembre de 1963. Y le gustaría, Ángel, que se hablase, bien sea en monográfico o en la tertulia de las 4C, sobre todo lo que engloba el asesinato de JFK, algún libro que aclare todo ello, y sobre todo pregunta la opinión de la mesa de las 4C sobre si creen que Lee Harvey Oswald fue o no el tirador solitario o hubo una conspiración. Bueno, estamos de aniversario. Hoy es 20 de noviembre. Sí, sí, hay otro aniversario por ahí. Sí. Hoy el aniversario también. Bueno, también es el día de la infancia, el 20 de noviembre. Tiene más cosas. Tiene más cosas. ¿Qué se le ocurrió poner el día de la infancia? Es que es internacional. Lo que hagamos nosotros les importa un bledo. Claro. Sí, vamos a ver. Es para que no se nos sentamos tan centro universo. No seas tan duro, Carlos. No, es que verdad. Es un mal español generalizado. Bueno, pues en Enigma, ese capítulo lo hiciste tú, ¿no? Sí, contamos un poquito las teorías. Bueno, la teoría alternativa de Media España acaba de apuntar uno más que sabemos. De los que hizo Bruno. De la existencia de balas que procedían de otro lugar y de la necesidad de otro, por lo menos otro francotirador, porque la frecuencia en el disparo de esas balas, la dirección por la cual entra en la cabeza al presidente Kennedy no coincide con la posición de Oswald. Es decir, la teoría que presentamos es que a Kennedy no solo lo mató Oswald, sino que hubo alguien más y el disparo mortal vino de otro lugar. Que algunos seguirán diciendo, bueno, la conspiración, tal, pero bueno, es que quien siga pensando que Kennedy, y bueno, y luego hay gente muy sesuda que sigue defendiendo que Oswald era el único, ¿no? Y que, pero bueno, quien también defienda que Oswald era el único, que defiendan que allí no hubo intereses, que defiendan que Kennedy murió asesinado por un loco solitario, bueno, pues cada uno es muy libre de creerse las cosas que nos tranquilizan y que nos sientan muy bien. Yo personalmente también creo en la conspiración. Claro, o sea, es que alguien engañó a Oswald, desde luego. Por supuesto, Oswald es un señuelo, sí, utilizado, sí, sí. Un alguien sobre el que se escribe un guión previamente para luego ajustar. ¿Es cuál es lo que yo creo que es la prueba más sólida de que hay una conspiración? Precisamente el asesinato de Oswald. Sí, sí, sí. Es decir, hay que... Cualquiera que haya leído novela negra es eso. Alguien engañó también a Rubik. Es que hay una pauta que se repite en todo este tipo de sucesos. Además, ha funcionado siempre. Es decir, acaba con el señuelo, acaba con quien puede hablar y puede decir algo que no conviene después, ¿no? Sí. Ahora, no hay dobles intenciones, ¿eh? ¿Quién fue el instigador intelectual del evento? Pues, a saber, el FBI, la mafia... Todos. Y sobre todo el que después ocupó la presidencia del gobierno norteamericano, desde luego. Johnson. No personalmente, sino lo que él representaba, ¿no? Ajá. Representaba todo lo contrario de lo que pretendía haber representado Kennedy, ¿no? No, además en estos casos, como en otros, ¿no? Cuando no hay datos hay que aplicar la lógica. Entonces, cuando estudias con detenimiento la teoría o la trayectoria de la bala mágica, sí, es cuando te das cuenta de que realmente tuvo que haber un segundo tirador. Sí. Con independencia de lo que digan los informes, ya por, sí, pero por lógica. Te encontrarás a algunos que te dirán, bueno, pero es que la bala mágica por H, por B, sí, por unas giros, la curvas, ley matemática del Sykes, multiplicado por 28, pues pudo hacer ese giro, rebotó en el suelo, subió al techo, bueno, matemáticamente era posible, claro que matemáticamente era posible, también matemáticamente es posible que la Tierra un día se vuelva cuadrada, ¿no? Pero bueno, hay cosas tan claras en la historia de la humanidad que, bueno, que algunos pueden seguir pensando, pues lo digo porque cada vez que decimos Kennedy y decimos que a Kennedy alguien lo asesinó, luego aparecen en los blogs que tanto nos han criticado esta semana a Carlos y a mí, que nos han puesto de vuelta y media por criticar un poco esa negatividad de los blogs de internet. Bueno, pues mañana seguirán. Precisamente por eso, como hemos dicho que son negativos, nos han machacado. Y nos han machacado, o sea, nos han dado la razón. Son negativos, esta gentuza, dale. No, esta gentuza no. Pues, eso es lo más bonito que nos dicen. Estos fascistas, antidemócratas de Canales y Carreñosa que dicen que los terriblemente negativos, es verdad. Pero mañana nos van a poner de nuevo. Bueno, perdón. Vuelta y media por decir que a Kennedy no lo asesinaron. La palabra es pesimista, son terriblemente pesimistas. Bueno, pues ahí está él. Madre mía. Bueno. Que lo son, menos el de mi amigo Alejandro Polanco. Bilbao Pundit y unos así. Que por eso es de los mejores de España, claro. A ver, los hay buenos, los hay buenos, ¿no? Pero las redes de blogs que se crean, sobre todo los que están... ¿Sabes cuáles son los mejores? Son los especializados, los que tienen un tema de información general, pues, o global. Mi blog favorito, ¿cuál es? El de Martín Expósito. Donde tú estás dando información sobre un tema que te gusta. La Rosa de los Vientos. Ahí suele haber cierta información muy interesante. Los personales, los de pero un luego autor, los hay de su trabajo. Hoy por hoy, el sistema de blogs está capitalizado con unas intenciones absolutamente concretas. Yo, en cambio, eso no lo creo. Fíjate, ahí no estoy de acuerdo. Ojo, pero no digo que haya nacido para eso, sino que se está utilizando el sistema de blogs. Ah, no, el sistema tampoco. De en eso tampoco estoy de acuerdo. Creo que Internet es un caos, afortunadamente. Es un caos. Bueno, pues más cosas, Martín. Sí, una duda de Alejandro, porque hablando con unos amigos, pues le surgió aquello de que no se reflejan en los espejos los vampiros. Y se preguntaban si tampoco se reflejarían en el agua. A ver, Jesús, ¿tú qué sabes? Es una tontería como otra cualquiera. Alrededor de los vampiros, primero habría que definir lo que es un vampiro. Y todas las supersticiones, todas las creencias falsas, tal, o sea, es verdad que dentro de los vampiros hay muchísima tradición y hay muchísima literatura. Pero muchas de las cosas que se cuentan, o sea, una de las cosas que se dice que una forma de matar a un vampiro es con una bala de plata, cuando eso se aplica a los licántropos, a los hombres lobos, ¿no? Como todo el mundo sabe. Ya puesto por extensión, ¿no? No. De los vampiros hay cosas que se han dicho, sí. Bueno, pueden tener una cierta credibilidad porque, bueno, hay un género de animales que son vampiros y que chupan sangre, y después hay vampiros psíquicos, en fin, hay muchas categorías de vampiros, ¿no?, que no es el momento de entrar. Pero cuando se habla de esas historias que han sido divulgadas por el cine de Hollywood, entonces hay que tomar mucho cuidado, o por lo menos con un cierto cuidado, porque hay muchas tonterías que se han dicho, que se han repetido. Lo malo no es que se digan, es que se repiten y además se escriben en libros. Entonces, no, es decir, que lo del vampiro, todo lo que tenga que ver un poco con el no muerto, es decir, sea un no muerto, o sea una persona que ha tomado un elixir, o sea una persona que realmente tiene la fórmula de la inmortalidad, siempre se va a reflejar como cuerpo sólido que es en un espejo. Todo tiene que ver con la historia que hay alrededor de los espejos mágicos, que sirven para ponerse en contacto con otras dimensiones, es decir, sirven un poco de puertas de entrada y de salida a otro tipo de entidades, que es anterior a incluso a la creencia de los vampiros. En eso yo creo que la escena más graciosa es de la película Dentro del Laberinto, claro, cuando la niña está mirando el espejo y están todos los monstruitos del otro lado del espejo. Sí. A ver, venga, dilo, di las palabras, Los goblins. A ver si dicen las palabras. No, en realidad tiene razón Jesús, pero hay que tener en cuenta que una cosa es la tradición legendaria de los vampiros y las leyendas antiguas que se recogieron principalmente a partir del siglo XIX, y otra cosa es lo que las películas y el cine moderno han hecho, que van adaptando a la necesidad del guión de la película, obviamente, las características del vampiro. Me acuerdo hace poco una película de vampiros en la cual tenían factor de protección 100, con lo cual podía salir a luz. Entonces, da igual, se van adaptando, eso no importa. Más cosas. Vamos con varios correos que nos han llegado sobre el mismo asunto. Por ejemplo, el correo de Alex y el de Diego se refieren a un documental emitido en el Discovery Channel. Bueno, aquí ya somos adictos al Discovery Channel, ¿eh? Todas las semanas nos llegan preguntas del Discovery Channel. En esta ocasión hablan sobre un documental que versa sobre el descubrimiento en una cueva de Rumanía de un posible dragón del siglo XV momificado por el hielo. Y os preguntan qué hay de cierto en ello. Nada. Una recreación preciosa, además. Sí. Es que de verdad. Claro, es una recreación en el supuesto de que se encontrara un dragón de estas características, pues tiraría por tierra todas las teorías teológicas que existen sobre los dragones, partiendo de la base de que ya parten de que no existió, ¿no? O sea, pero está muy bien, es una recreación preciosa. Sí, sí. Y esta pregunta llega, además, gracias a esta pregunta sabemos cuándo reponen el documental. Sí. Tiene unos meses este documental. Siempre que lo reponen nos llegan preguntas. Pero no está basado en ningún hecho real, o sea, que sí que lo hacen muy creíble, porque además, bueno, hay unas técnicas ahí, ¿no?, informáticas preciosas, cómo se ve el vuelo, lo que comen, cómo se procrean, es decir, está muy bien hecho el documental, por cierto, creo que estaba en dos partes, si no recuerdo mal. José Gómez nos escribe desde Santiago y dice que ha estado escuchando varios monográficos bajados de internet y en concreto le llamó la atención lo que se decía en el de Roswell y pregunta directamente a Carlos sobre el caso. Dice que su posición era, según sus palabras, que lo que se encontraron era algo extraño y diferente, pero no por ello hostil ni lejano, extraterrestre, y que las potencias del mundo no saben a lo que nos enfrentamos, pero lo intuyen. Pregunta José si podría ser más concreto, que él ha estado dándole vueltas y tu teoría iría en dirección de que fuesen viajeros en el tiempo venidos del futuro. Pregunta si es una civilización intraterrestre. Que no lo sé. No, lo único que sé del caso Roswell es que si analizamos la prensa de la época y los documentos de la época, porque lo interesante de Roswell es que hubo publicación antes de que el hecho en sí se hiciera famoso, es decir, que hubo cosas que ya no se pudieron borrar, que eso es lo que le da una naturaleza un poco especial. Ahora Bruno probablemente añadirá más cosas. Pero digamos que para mí lo interesante de Roswell es eso. Todo lo demás que hay detrás está ya tan tocado, tan manipulado, tan alterado, que es casi imposible saber ya qué es verdad y qué es mentira. O sea, yo por lo menos creo que me resultaría a mí imposible ya intentar descubrir cuál es el fondo de la verdad. O sea, tú te quedas con los primeros días de julio del 47. Eso es. Lo interesante del asunto Roswell es que, pero cuidado, es que eso ya está condicionado por una cierta fantasía, tanto de la época, 1947 y la situación internacional, como de lo que ocurrió en sí mismo, es decir, como lo raro que era en sí el fenómeno. Sí. Pero que es lo único a lo que se puede dar un poco de valor. Si el caso Roswell actualmente es un circo, es decir, ha dejado ya de ser un caso ovni, un caso objeto volante no identificado, porque nunca lo fue. Porque el caso Roswell no era eso. Tener en cuenta que el caso Roswell parte del encuentro de los restos. Entonces, es decir, todo lo demás está ya tan manipulado en el propio momento que es ya de verdad muy difícil, porque sobre todo hay que tener en cuenta que los testigos que quedaron, no del hecho en sí, sino de todo lo que, de la época, del momento, del lugar, ya eran conscientes de que cuando hablaban estaban llamando la atención y tenían una enorme expectativa a lo que iban a decir. Con lo cual, sus apariciones progresivas han ido adaptándose, como diría un sociólogo, a la necesidad de lo que la gente demandaba. Entonces, eso es lo que hace o convierte para mí a Roswell en un caso perdido, un caso inútil, un caso que realmente yo creo que ya no nos aporta nada. Pero, sin embargo, no deja de ser uno de los más fascinantes. Yo de Roswell habré leído unos 4 o 5 libros y creo que además los tengo los 4, son de los que encima he comprado. Y realmente sigo sin conclusiones después de leérmelos. No consigo llegar a nada, porque no coinciden entre sí. Vamos con un email, dice, para ese cuarteto tan especial. Una pregunta que nos llega desde Ceuta para que le digáis a este oyente o a esta oyente cuál es la orden religiosa católica más antigua. Apunta a los benedictinos cistercienses. Pues probablemente los benedictinos, ¿no? O sea, los más antiguos. No lo sé. Sería cuestión de mirarlos, ¿verdad? Sí. La más antigua. La más antigua. Además, sí, como orden. Porque grupos monacales, fíjate, los de, por ejemplo, Santa Catalina del Sinaí deben de estar del siglo III. Claro, ¿no? Y grupos eremíticos también había, pero digo con continuidad. Con una regla. Digo con continuidad, pero no tienen regla como tal. Bueno, la tienen, pero posterior, ¿no? Obviamente sí, puede ser ahí la de San Benito. San Benito, sí. Es posible que sea. Es posible que sea. El primer caballero santo, yo creo que es San Mauricio, ¿no? En el siglo III, me parece. Habría que mirarlo, la verdad es que no. Claro, pero por eso digo, como orden establecida, me refiero, con una regla en la que bueno, supongo que eso no será muy difícil de saber por internet o por cualquier que no sean grupos, pues eso de eremitas, la Tebaida, hubo varios y tal, que no eran una propiamente una orden, porque si no había que retrasar mucho más la fecha, pero si no, sí, estaríamos hablando mejor del siglo X, una cosa así. Tres preguntas os plantea Taxi Driver, en concreto. Sí, trabaja, dice, patrullando la ciudad de Madrid. La primera es acerca, si podéis comentar algo en el programa, sobre un método de curación llamado Reiki, también que sabéis sobre el doctor Ángel Escudero, el cirujano que opera sin anestesia. Y por último, que le recomendarais algún libro sobre Grecia y sobre Egipto, que es para regalar. Bueno, yo creo que sobre cirujanos que operan sin anestesia y cosas así, lo mejor es que opine la ciencia. Nuestras expectaciones son, claro, están subjetivas. Y bueno, pues sobre el método Reiki, pues hombre, sí, Jesús, eso más, ¿no? Sí, más New Age, ¿no? Exactamente. No, sí. Y además que se está utilizando muchísimo. Hay muchísimo maestro de Reiki ahora mismo, pero me parece una técnica perfecta, ¿no? Donde se combina un poco todo, es decir, es una técnica también de desarrollo personal, pero también es masaje, es decir, hay toda una filosofía alrededor del Reiki, entonces a mí me parece una técnica muy aceptable, igual que hay otras, creo que fue la semana pasada, hace no sé si dos, también se hablaba ese del curso de milagros, es decir, bueno, el curso de milagros también, hay muchos cursos o muchas terapias, muchas técnicas también siempre del desarrollo personal, porque en el fondo es lo que se pretende, ¿no? Lo que pasa es que además sirve para ayudar a otras personas, como es el caso del Reiki, ¿no? Sí. Que es mucho más extenso, más amplio, porque subyace también toda una filosofía ahí. Entonces el Reiki, pues bien llevado y bien aplicado, es una técnica perfecta. Sobre los libros, era uno sobre griegos y otro sobre Grecia y sobre Egipto. Bueno, yo sobre Grecia voy a recomendar Historia de los Griegos, de Indro Montanelli, que es muy muy divertido, además, muy, sí, sí, muy, muy divulgativo, muy didáctico, te lo pasas pipa con el bueno de Indro Montanelli. Sobre Egipto, hombre, de Christian Jack hay bastantes, tengo que decir. Sí, o sea, esa es la referencia obligada. Es sí. Referencia obligada, pero me refiero incluso como novela, por si a alguien se le atraganta un poco los libros de ensayo. Y si no, pues es el libro de ensayo, por supuesto, los de Nacho Ares. Uh-huh. Nacho Ares, que además tiene varios libros y publicados en varias editoriales, en Edad o en Oberón, pues cualquiera de ellos es muy recomendable porque es una de las personas pues mejor documentadas que tenemos en nuestro país, y bueno, pues para qué vamos a recomendar algo foráneo cuando tenemos aquí a un auténtico experto. Sí. Tenemos aquí una pregunta de Jaime, dirigida para Bruno Cardeñosa, sobre leyendas urbanas. Y es que nos cuenta que el pasado lunes, el 13 de noviembre, en el telediario de las 3 de la tarde de Antena 3, se ha difundido la noticia de que en un pueblo de Soria llamado Almazul, están convencidos de que cuando se acerca una tormenta, aparecen aviones que disparan yoduro de plata para disiparla. Pregunta si esto no era una leyenda urbana. No. Es decir, hubo gente que le interesó decir que era una leyenda urbana, ¿no? Pero además ahora se han unido bastante, de forma bastante coherente, intentando hacer presión a nivel político administrativo por un lado y a través de los medios por otro, los muchos testigos, es más, todo un colectivo de agricultores de la zona afectados por el yoduro emitido por estos aviones han comprado dos pequeños aviones sin piloto para obtener pruebas definitivas de la existencia de esos vuelos robanú que tanto les están perjudicando, y están trabajando en ello, en intentar conseguir esas pruebas, que ellos las tienen por los testimonios, múltiples testimonios que han recogido, y por las evidencias contrastadas de cómo el paso de esos aviones que lanzan el yoduro de plata provoca la dispersión de las nubes y el consiguiente daño en la agricultura local. Eso lo tienen suficientemente demostrado, pero ahora quieren esas pruebas para situarlas delante de los cargos políticos que tengan que tomar medidas sobre eso, ¿no? Es decir, se comentó en su momento que aquello era una leyenda más que urbana, incluso rural, pero ahí lo que ha habido es interés por hacer creernos que era eso, ¿no? Y mañana en los blogs de turno, por decir esto, dirán nuevamente lo mismo de siempre, pero bueno, ahí están las evidencias. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha contratado ahora mismo un servicio para hacer exactamente eso, con técnicas israelíes, y se va a poner en práctica en la Comunidad de Madrid. Lo que ocurre es que la cantidad de yoduro de plata utilizada para ese bombardeo de la atmósfera puede servir para provocar lluvias, para dispersar el agua, para deshacer el granizo y que caiga en forma de lluvia y que no dañar las cosechas. Es decir, que hay diferentes formas y métodos, pero ahora mismo hay, por mucho que algunos lo nieguen, pero la existencia real de creo que son 104 patentes en el registro de patentes en los Estados Unidos de este tipo de prácticas. Hay una empresa, Wither Modification, en los Estados Unidos, que se dedica exclusivamente a eso y que tiene una flota de aviones que se dedica a eso, ¿no? En China es un proyecto gubernativo también. En China se efectuó de provocar lluvia sobre Pekín por culpa de una nube de polvo hace muy escasos meses, por culpa de una nube de polvo que estaba perjudicando realmente el entorno de la ciudad, y provocando la lluvia lo que se hacía era dispersar esa nube. Se puso en práctica, se ha puesto en práctica en muchas ocasiones, ¿no? Antonia dice que es historiadora, que lleva 15 años dedicada a la educación, y tiene que decir que le encanta su forma de contar la historia, la forma de contar la historia que tiene Juan Antonio. Creo que lo hace de una manera muy pedagógica, dice. Pues, y además, os felicita por el fabuloso trabajo que hacéis en favor de la difusión de la cultura, la ciencia y el entretenimiento. Y os pregunta, os lanza una propuesta, pregunta, ¿por qué no tratáis el tema del útero de piedra de Nenkovo en Bulgaria? Me gustaría saber si existen otros similares en algún lugar del mundo, dice Antonia, y qué interpretación dan los historiadores a estas grutas. Le interesa especialmente el tema de las diosas madres neolíticas. Dice, creo que ya es hora de reivindicar el verdadero papel que jugaron las mujeres en la prehistoria. A ver, los úteros de piedra. Bueno, sí, sobre esas cuevas en concreto no lo sé porque no he estado en ellas, ¿no? Pero es verdad, todas las, en general, ¿no? Estamos hablando de las cuevas mágicas. Todas suelen tener unas referencias a una divinidad femenina. A la diosa madre. Claro. Y entonces, la diosa blanca. La diosa blanca, sí, la de la famosa obra de Robert Graves. Robert Graves, sí. Y es cierto que hay cuevas que incluso la propia forma ya está manifestando ese útero, y más cuando sabes que en su interior se han hecho rituales siempre encaminados a la fertilidad, que además hay petroglifos o que hay grabados en las paredes donde aparecen también este tipo de simbología femenina. Es decir, eso está claro. Cuanto más atrás te remontas en el tiempo, más claros signos de un matriarcado y de una divinidad femenina encuentras. Cuando hablamos de esas diosas madres neolíticas, que después un poco fueron dispersadas por esa cultura megalítica, yo el ejemplo que pongo, y porque además me parece que es el más antiguo, cuando siempre se ha hablado del más antiguo es peligroso porque puede encontrarse otro más antiguo, ¿no? Pero el caso de diosas madres neolíticas que he encontrado, pues como además con un carácter artístico perfecto, porque también hay muchas que son muy toscas, son las de Malta. Malta, la zona de Malta. El hipogeo. Claro, es en el hipogeo, pero ya no solo en el hipogeo de Halsabrien, y que ahí aparecieron unas cuantas. Hay una estatuilla diminuta, ¿verdad? Cuando se visita el Museo Arqueológico de La Valeta, es decir, ahí hay unas cuantas representaciones, por ejemplo, la diosa de Tarsien también, que solo por desgracia se le mutiló la mitad del cuerpo, aunque ahora ha sido reconstruida. Todo eso está evidenciando algo que es muy importante. Primero, estamos hablando de la cultura megalítica más importante y más antigua de las que se conocen, ¿no? Que a partir de ahí es cuando surgen otras. Y cuando aparecen este tipo de figuras, algunas de ellas votivas, otras rituales, de diosas femeninas, además siempre con unos prominentes vientres, ¿no? Como pasa con la Venus de Willendorf, todas ellas nos está indicando ese culto a una diosa madre que se celebraba o bien en cuevas, entonces hay que ir, por supuesto, a la época más neolítica, o bien en estos templos megalíticos ya mucho más sofisticados, mucho más posteriores, ya estamos hablando de la Edad de Bronce, perdón, donde se hacían este tipo de ceremonias, y nos está remitiendo siempre a este tipo de divinidades que luego fueron totalmente olvidadas, camufladas, tergiversadas por esos otros dioses masculinos donde todavía somos herederos. El eterno sagrado femenino. El sagrado como una obra de... espera, estoy intentando recordar el investigador catalán Pepe Rodríguez, que decía que Dios era mujer. Dios nació mujer. Dios nació mujer, que resume en Ediciones B, además. Sí, muy recomendable porque cuenta toda esta historia. Sí. Y es fascinante, ¿no? Que en cierto modo lo reivindicaba también ese Dios nació mujer, el Código Da Vinci, en cierto modo, y toda la filosofía que hay en torno a ese libro de la fuerza de la deidad femenina y de cómo fue femenino lo divino en claro, un principio, y que luego las sociedades patriarcales lograron revertir las cosas. Es un resurgir, ¿no?, posterior. Claro, estamos hablando un poco más de esa época neolítica, claro, más después de esa época. Fue la última intentona. Pero ya sabéis, por ejemplo, que uno de los grandes hallazgos o de las contribuciones que tuvo los templarios y también la orden benedictina con San Bernardo de Claraval, ahora que estamos hablando de órdenes, fue precisamente el volver a instaurar ese culto femenino, el que muchas de las iglesias, muchas de las catedrales que en aquel momento se estaban construyendo, se pusieran bajo la vocación de Nuestra Señora, de la Madre, como tal, ¿no? Entonces, eso sí que fue un mérito tanto de los caballeros templarios, que además se sabe un poco todo el traseo que había de esas vírgenes negras de Alejandría que llegaban a Europa, y además todo el simbolismo esotérico que tienen esas vírgenes negras, más toda la aportación que hizo San Bernardo y en general toda la orden benedictina para que no quedará relegada la Virgen, entendida siempre como una diosa madre, como esa diosa blanca, a un segundo plano, como hasta ese momento, antes del siglo XII, estaba ocurriendo. ¿Qué libro me sugerís, dice José Manuel Pinto, para empezar a conocer a aquellos caballeros, creo que de la Edad Media, dice José Manuel, que viajaban por todos los sitios luchando en distintas cruzadas? Dicen que se han escrito muchos libros contando leyendas y aventuras sobre ellos. Y, por favor, que si le podemos responder por email. Por email. Bueno, aprovechamos esto también para decir que la llegada de correos a la redacción de La Rosa de los Vientos es constante. Martín, llevas tú mejor la cuenta, sí, pero pueden ser decenas, incluso en alguna semana hemos recibido pues 100 y pico, casi 200, y muchos de ellos nos piden una respuesta personalizada. Quiero que me recomendéis un libro sobre tal cosa y me lo envíes este correo porque no os puedo escuchar por la noche. A esta dirección. Claro, pues, porque el domingo próximo no puedo escuchar. No puedo escuchar, no podemos hacer eso, no podemos, ya nos gustaría tener tiempo para atenderos a todos y cada uno, de una forma personal, exclusiva, pero el otro día, por ejemplo, me pedían que enviase en no menos de 30 páginas o 30 folios un resumen de uno de mis libros, ¿no? Sí. Porque así lo tendría más claro y así decidiría si lo compraba o no, pues mira. Bueno, para eso está también la zona de consultas, de la zona cero. Claro, claro, enviar vuestras consultas. Y tratamos de resolverlas. Lo que pasa que es que también hay que decirles a los oyentes que, por ejemplo, preguntas como esta, yo ahora mismo podría recomendar 4 o 5 libros sobre caballería andante, claro, a lo que se refiere. Claro. Pero porras, no me acuerdo el autor ni el título ni la editorial de memoria, es imposible. Claro, bueno, pues eso. Mira, y mira que decimos libros en el programa, pero es muy complicado acordarte de memoria. Sí, sí, pero bueno, hombre, siempre vamos a recomendar algunos sobre el ciclo artúrico. Además, es que son temas relativamente sencillos, en lo cual es, pero no solo sobre el ciclo artúrico, sino sobre caballeros reales, sobre historias reales de que conocidas, y hay un potorrón. Sí. Bueno, muchísimos. Porque fíjate, es que si entramos ya en el ciclo artúrico que ha recomendado, bueno, pues el ciclo artúrico puede haber cientos de libros. Sí. Pero bueno, es la parte más mítica. Pero es que luego hay libros sobre realidades. Bueno, vamos con una consulta de Víctor Alonso. Os pregunta acerca de la batalla de Honda, las guerras carlistas, más información, libros. Pues eso aquí el señor Canales, que me toca mucho el tema. De Honda, es que me acaba de dejar hecho. En Castellón, cerca del Maestrazgo. Bueno, si no lo sabe Carlos, me acabas de dejar bien. Atención, que es la primera vez que Carlos queda en silencio. Además, hablando de carlismo. Hito histórico. Pero sí le puedo recomendar uno porque además es fácil encontrar. Las guerras carlistas, la primera guerra carlista de Alfonso Bullón de Mendoza. Es el mejor libro resumen de la guerra carlista, aunque tenga, bueno, parece de Bruno, tiene unas 1000 páginas, pero es un resumen porque los libros de Pirala son 6 tomos y es muchísimo. Claro. Es el mejor libro así compendiado general que existe en la primera guerra carlista, es el de Alfonso Bullón. Si hubo una batalla de Honda, seguro que está ahí. Luego es muy fácil porque Alfonso Bullón, que es el director del CEU de Valencia y un historiador muy notable, encima es el mayor especialista en historia de las guerras carlistas ahora mismo en España. Y ese libro está dedicado solo a la primera, porque normalmente los libros de compendio suelen hablar de las tres, aunque es bien sabido que los catalanes no reconocen más que la existencia, perdón, los vascos suelen hablar de existencia de 2 y los catalanes son los que hablan de existencia de 3. Bueno, es que en eso está dividido. Sobre la guerra del Maestrazgo, desde luego, la parte del libro de Alfonso Bullón, a mí me parece de las lecturas asequibles la mejor, porque aunque está editado el de Pirala, está editado entero en España, en español vamos recientemente, pero es que son 6 tomos, es una cosa monstruosa, es muy grande. Un apunte de Florencio respecto a si es leyenda urbana, sí o no, que Bush estaba leyendo un libro al revés, como comentó Bruno en una leyenda. Bueno, pues nos comenta Florencio que sí, que lee el libro al revés, que aparece en la película Fahrenheit 911 del director Michael Moore y que no es una foto, es una grabación. No, no es así, tampoco estoy de acuerdo yo. No, hay que ver bien. No, lo estaba leyendo al revés. No. Es decir, y sí, lo puso Michael Moore, le dio la vuelta a la imagen. Cuentecillo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y cómo? Era un cuentecillo, ¿no? Era un cuento el que estaba leyendo el mismo 11S en ese colegio de Mabrocker en Estados Unidos, en Florida. Al revés, no. Es decir, lo que decía el derecho tampoco tenía mucho sentido. Era la historia de una cabra doméstica, ¿no? Que estaba contándole Bush a los niños cuando se le acerca a Karl Rove. Por cierto, que es otra leyenda urbana. Eso sí es una leyenda urbana, que se le acercó Karl Rove a decirle y a darle la noticia de que en esos momentos estaba siendo Estados Unidos atacada. Es falso. Bush entró a dar esa conferencia a los niños y tuvo el valor de contarle a los niños el cuentecito de la cabra doméstica con una sonrisa en esos labios. Tuvo el valor de hacerlo cuando ya sabía lo que estaba ocurriendo. Justo antes de entrar, incluso los propios periodistas que estaban en la puerta de la Mabrocker ya le preguntaron por el primero de los incidentes que se había producido a las 8:46 en las Torres Gemelas. Ya le preguntaron, él ya lo sabía. Lo que le comunica Karl Rove es una leyenda cuando se dice que le estaba dando a conocer la noticia. Lo que le dice en ese momento Andy Carr, lo que le dice Andy Carr es, se ha producido un segundo ataque en las Torres Gemelas. Sí, o sea, no el primero, él ya sabía del primero, cuando se pone a hablar a los niños de la cabrita. Exacto, él entra en clase sabiendo que ya un avión ha impactado contra una de las torres y ya justo cuando está leyendo el cuentecillo de la cabra, es cuando llegan de él incluso lo reconoce en un meeting que dio en Ottawa, lo reconoce en una conferencia, él explica además luego se le ha preguntado, nunca ha querido volver, en uno de esos lapsus lingüe que tanto ha caracterizado a este hombre, en donde él decía que él vio en directo el primero de los impactos y que lo vio por la televisión cuando nadie lo ha visto todavía, ¿no? Salvo en la, no por la televisión, sino se ha visto con la imagen de los hermanos Naudet, los franceses, que fueron los únicos que lo grabaron, que lo vio en esa sala adjunta que se creó al lado de la escuela, al lado de la clase en donde él estaba dando esa charla, y que vio y que pensó que era un mal piloto que se había estrellado. Eso lo dijo y nadie ha explicado después cómo él tuvo acceso a esa grabación apenas unos minutos después de que se produjera el incidente y antes, mucho antes de que cualquiera de los ciudadanos del mundo tuvieran acceso a esas imágenes cuando se recuperó las cintas de los hermanos Naudet, que se en un principio se hizo con ellas la policía norteamericana a las pocas horas de producirse el suceso, pero nadie había visto esas imágenes antes, ¿no? A John, que nos escribe desde Bilbao, le gustaría que dedicarais unos minutillos a una cuestión criptozoológica, calificada por él como interesantísima, y habla de la eventual supervivencia del Carcharocles megalodón. Se trata de un ancestro evolutivo del Carcharodon carcharias, más conocido como el tiburón blanco. Tiburón blanco. Ello ya. Sí. Que medía 25 metros y tuvo un apogeo en el Jurásico. Pues es una... Además, fíjate, esto sí que está internet lleno de opiniones sobre él. Es una opinión que además lo hemos comentado ya varias veces como noticia en otros años de la Zona Cero. Sí, hay criptozoólogos que consideran que es posible que en grandes profundidades exista un gran antepasado del tiburón blanco de un tamaño descomunal. Pues bueno, pues ahí se queda la cosa. Pues eso. Que quien lo piense, quien no. Hay, bueno, incluso... No, pruebas obviamente físicas no hay. Si no, pasaría lo del... Vamos a ver. La ciencia identifica un animal cuando no tiene duda alguna de su existencia, se conozca o no. Por ejemplo, se conozca o no, se tenga o no en libertad o vivo. Por ejemplo, la ciencia sabía y tenía clasificados a los calamares gigantes decenas y decenas de años antes de que se demostrara sin duda alguna su existencia como animales vivos. ¿Por qué? Porque había restos en cachalotes, porque llegaban a las playas, porque había pruebas. En este caso no, estamos hablando de una pura elucubración. Es decir, no hay ninguna prueba sólida que determine la existencia todavía de este gigantesco tiburón marino. Se supone que puede estar cercano al Ártico, ¿no? Bueno, dicen que sí, pero bueno, hay teorías. Hay una parte, por ejemplo, hay un grupo de investigación que lo intenta localizar en la zona sur de entre Canadá y la Columbia Británica, en el Pacífico Norte. Mm. Pero son solo elucubraciones, no se sabe. Desde Barcelona nos ha escrito Diego y os plantea dos consultas. La primera de ellas habla de los transportes del futuro. Dice, para este siglo XXI se habla de ascensores espaciales, lanzaderas suborbitales, trenes de muy alta velocidad sobre vía convencional o bólidos ferroviarios de levitación magnética. A Diego le gustaría saber vuestra opinión acerca, a favor o en contra, del retorno del tranvía en Europa y aquí en España, bien en superficie, bien como metro ligero en subterráneo. Y la segunda consulta, dice, vosotros que sois tan todos autores y algunos también editores, ¿qué opináis de las bibliotecas públicas hoy en día? ¿Pensáis como algunos que se empieza a ir por el buen camino o quizás pensáis como el oyente dice que el retraso respecto del resto de Europa es muy grande? Ojo, como son muchas cosas, me gustaría contestar a dos. Primera y última. La primera, lo que ha citado para mí no es comparable, no es equiparable. Ya hay trenes de levitación magnética en funcionamiento. Curiosamente, el que se estrelló en Alemania el otro día es un modelo de tren que funciona en China. En China sí funciona como tren comercial. O sea, los trenes de levitación magnética no son una elucubración del futuro, son ya una realidad. Respecto... Y el retorno de los tranvías también es una realidad. No, pregunta nuestra opinión sobre los tranvías. Yo la verdad es que no tengo opinión formada porque desgraciadamente, formo parte de una generación que ya no los ha visto. No, pero muchos coinciden que fue un error retirarlos. ¿Eh? Probablemente, es posible. Yo tren ligero voy a tener uno al lado de mi casa entre poco, ya opinaré con más criterio. Solo una cosa sobre lo último que ha dicho. Las bibliotecas públicas para mí no solo han obtenido un gran crecimiento en España, sino que de verdad sí que creo que se va por el buen camino, de verdad. Sí, también lo pienso yo. Bueno, pues nada, Jesús... perfecto, toma esta espada para ti, es de acero toledano, ¿eh? Porque mira, el de Damasco está bien, pero el de Toledo... Sí, además me gusta su grosor. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa, un abrazo tremendo para ti, ya te escuchamos con las leyendas urbanas. Muchas gracias. ¿Te crees, Jesús? Es que... Está equivocado este hombre. Gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo para ti.